esas casas encantadas donde se producen esos fenómenos, lo llamo lugares de poder. En los lugares de poder se asientan o bien o una persona que denomino foco o una familia foco, que significa que atrae todo tipo de convergencia, sincronía, sincromisticismo, por así decirlo, en una sola persona, en una sola familia. ¿Cómo pueden coincidir tantos fenómenos fortianos, extraños, si no tienen un vórtice común? Existen casas encantadas. ¿Y por qué en las casas encantadas se producen fenómenos poltergeist? ¿Y por qué hay una persona o una familia que es el vórtice de todos estos fenómenos extraños que aparecen? La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Bienvenidos una semana más al último peldaño. 35 minutos pasan de las 11 y es un horario especial debido a retransmisión deportiva que acabamos de escuchar, que comenzamos hoy el último peldaño. Con esa resaca después de una semana en el congreso en el que estuvimos y aquel programa en directo que hacíamos hace 7 días, en el cual pues tuvimos con nosotros a las figuras más importantes o de las más importantes que tenemos en estos momentos en España, en el mundo del misterio, en el mundo de la historia, en el mundo de los temas que tocamos cada semana en el último peldaño. Hoy, en la segunda parte, vamos a hacer una crónica, vamos a hacer una recopilación de lo que fue ese congreso, de lo que se contó en ese congreso, de lo que ustedes probablemente no pudieron escuchar en el programa y tampoco los que estaban allí pudieron escuchar en la ponencia, porque saben que en los congresos hay una especie de entrepasillos, de charlas entre los ponentes, entre algunos asistentes, que son muy sustanciosas. Bueno, de todo eso y de los impactos que ha tenido y está teniendo este congreso, hablaremos en la segunda parte. Pero en la primera vamos a irnos a un tema que ustedes muchas veces nos lo han pedido. Es uno de esos clásicos del misterio. Esas casas que, si dijéramos que son poltergeist, pues a lo mejor nos quedábamos cortos. Son casas malditas, casas que han tenido una historia detrás, una leyenda, donde ha sucedido algo que motivó que a lo largo de su historia, a lo largo del tiempo, empiecen a pasar cosas muchas veces oscuras, incluso luctuosas. Es lo que vamos a hablar esta noche con Guido Saulón, y vamos a hablar de casas embrujadas. Pues estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Janet, ¿estás bien? ¡Deja de llamarme Janet! Es una niña tan buena, ¿pero qué le pasa? Es Esa era un fragmento de un tráiler de una película que hemos visto todos. Yo creo que todos los que estamos aquí en el estudio, los que están escuchando el programa, quien no ha visto ese expediente Warren, donde habla precisamente del caso Enfield. Un caso que fue famosísimo en su época, que lo seguimos todos los expertos y todos los interesados en el mundo de la parapsicología, que dividió a los investigadores, que hizo que tuviera que intervenir la policía de Londres, que pasó a la historia y que para unos fue el caso más paradigmático de los poltergeist, para otros fue un fraude, para otros fue simplemente pues una travesura de unas niñas. Pero la verdad es que ahí está, sin resolver. Y hay una cosa que luego se lo vamos a contar. Quizá todos los que han sido detractores de este caso, y es posible que hubiese algo de eso, ¿no? Algo no fraude, pero sí de algo que no era verdad. Pero le vamos a contar una cosa. Un gran investigador, el doctor Colvin, un hombre que tiene, pues, no solamente se dedica a la parapsicología, sino que fundamentalmente es un hombre del mundo de la química, del mundo de la empresa, y es una persona con los pies en la tierra. Bueno, pues este hombre descubrió algo, que se lo vamos a contar luego, que hace entender, que hace incluso demostrar que lo que ocurrió en Enfield, por lo menos a nivel de golpes, era de origen paranormal, de manera indiscutible. Y eso lo vamos a hablar esta noche, porque hoy vamos a hablar de casas embrujadas. Y lo vamos a hacer con Jiro Salón. Jiro, buenas noches. Hola. La verdad es que nos vas a bajar la temperatura un poco esta noche, sí. Cosa que viene muy bien, porque estamos con un calor bastante fuerte ya. Y además, bueno, Jiro ha venido con unos cuantos CDs de Luzo, una de las obras que ya hemos presentado aquí en este programa, y que vamos a sortear entre todos aquellos que respondan a una pregunta que él va a hacer al final de la entrevista. Hay que estar muy atento a todo lo que va a contar Jiro esta noche, porque él va a hacer una pregunta, nos va a formular una cuestión, y nosotros vamos a pedir que al WhatsApp del programa, 644-823-513, 644-823-513, nos enviéis, aquellos que lo sepan, la respuesta. Entre todos ellos vamos a sortear estos CDs que tenemos aquí, que les aseguro que merece la pena, sobre todo a los que les guste la música innovadora, la música que es de fusión y la música que te llega, desde luego, al alma, que la hemos escuchado muchas veces aquí en el programa. Pues vamos a empezar a hablar de los misterios, vamos a empezar a hablar de lo que son estas casas embrujadas, y vamos a empezar con una que está en San Diego, una que está en Estados Unidos, en San Diego, una casa construida a mediados del siglo XIX y que tiene una historia tremenda. Es la mansión o la casa Wally, no sé si se pronuncia así. Sí, sí, la mansión, la casa Wally, que actualmente es una casa museo desde el año 1960. De hecho, este lugar albergó incluso un granero, el County Courthouse, el primer teatro comercial de San Diego, varios negocios, el almacén general del propio Thomas Wally, que era el propietario de la casa, un salón de baile, etcétera. Pero toda la historia se remonta a antes de la propia construcción de esta casa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues a un tal James Robinson, que era apodado como Yankee Jim, fue acusado de un intento de hurto en San Diego en 1852... Y entonces lo colgaron en lo que era el solar de esa zona, en una carreta, lo colgaron allí. Y lo curioso de esto es que Thomas Wally, que fue el que luego construyó la casa en ese lugar, fue testigo de lo que sucedió. Y entonces tuvo la brillante idea, a los 2 años así, de comprar el sitio y mudarse con su familia y construir un hogar allí. Al poco tiempo de llegar empiezan a suceder los primeros fenómenos. Empiezan las pisadas fuertes por la casa, unas pisadas muy fuertes un día tras de otro, y al final llegan a la conclusión de que era Yankee Jim el que estaba por ahí pisando a lo largo de la casa. Pero aquí han sucedido más cosas, es decir, la familia de los Wally es que sufre varias tragedias. Por un lado, su hija Violeta Wally se suicida. O sea, ya tenemos un impacto fuerte en la casa. También una hija suya de 18 meses muere de escarlatina. Recordemos que en el siglo XIX... morir de escarlatina, de sarampión, de cosas parecidas, era algo bastante frecuente en los niños recién nacidos, incluso hasta los 5 años. Eso era frecuente en todas partes. Entonces, ya hay una carga fuerte, que ya tenemos 3 muertes en el mismo sitio. Entonces, cuando la casa se declara un museo, empiezan los fenómenos de nuevo. O sea, bueno, siguen los fenómenos, ya lo que pasa es que hay gente que visita el lugar y empieza a dar testimonio de ello. De hecho, si uno se va a Google y busca testimonio, bueno, hay gente que se queja de que no ha vivido ninguna experiencia, pero otros sí han vivido muchísimas experiencias, que la típica mano que te toca, etcétera. Se ve, han llegado a ver, una niña de 5 o 6 años llegó a ver al que parecía Thomas Wally, subido un peldaño con la típica ropa que lo caracterizaba. También se ha llegado a ver a Anna Wally, que era su mujer, su esposa, como una especie de lo vio. De hecho, fue un investigador en 1964 que vio como algo vaporoso blanco que parecía una aparición de algún tipo y tenía mucha similitud con la silueta de Anna Wally. Pero es que también se han llegado a ver otro tipo de apariciones que no tienen que ver con la familia, porque aquí ha vivido más gente. Hay, de hecho, una mujer de pelo marrón con una especie de dependientes en aro, que la han llegado a ver varias veces, no saben quién es, no la identifican. En el jardín de la casa también han llegado a ver gente, incluso llegaron a ver la figura de un perro que era un fox terrier. Decían que era un fox terrier, y curiosamente los Wally tenían un perro de este tipo, de esta raza. Así que sí, actualmente pues se considera una casa de las más embrujadas de Estados Unidos. De hecho, parece ser que los entes o lo que haya por allí tiene auténtica fijación con la lámpara que hay en el salón, que le gusta mucho darle a lo que son las lágrimas de esta lámpara, y se mueve constantemente. Y como digo, pues actualmente por $13 se puede visitar la casa, porque bueno, ya sabemos cómo son los americanos, hacen negocio de cualquier cosa. Y se puede visitar y se puede ver si quieres experimentar algo, lo mismo te pasa. Pero sí es una casa, como digo, con mucho misterio y mucha carga. Es decir, que en los lugares, sobre todo donde hay suicidio, este tipo de fenómenos se pueden disparar. Es curioso cómo estas muertes suceden en un lugar que, en principio, ya venía con esa tradición, ¿no? Como era un sitio donde se hizo una ejecución, donde parece ser que este forajido, antes de morir, maldijo a los que vinieran después. Y bueno, Wally cuando compra la casa sabía esto, no se lo cree, pero empiezan a pasar cosas. Sí. Y su familia, por digamos más de una de sus generaciones, pues tiene que pagar muy caro esta historia. Fíjate cómo en los Estados Unidos y bueno, en general en muchos países, el misterio se convierte en un atractivo y es muy normal. En el Reino Unido, ¿qué te voy a contar? Los castillos que hay, todos tienen su fantasma. Aquí parece que si dices que hay un fantasma en un sitio, pues, uy, es que eso parece que no es cultura o no sabemos lo que es, ¿no? Bueno, pues es la cultura del misterio, es la cultura que atrae y que hace, que luego, lo hemos dicho muchas veces, hablando, de, por ejemplo, del museo donde Dominique falló, que estábamos ahí la semana pasada, que mucha gente que viene a ver los fenómenos que han pasado allí termina, pues, conociendo la historia de San Pedro, conociendo la etnografía, conociendo todo lo que tiene, la arqueología, todo lo que tiene allí, y gracias a eso, pues el reclamo del misterio se convierte en un factor de cultura. Vamos a pasar a otro caso, lo decíamos al principio. Es un caso que ocurrió en 1977, una madre divorciada que residía pues en un barrio que está al norte de Londres, el barrio de Enfield, que le da nombre al caso, y que hoy, digamos, los que nos gustaba esto de la parapsicología, éramos una minoría, lo sabíamos todos hace mucho tiempo, pero es cuando se hace esa famosa película de los Warren, de Conjuring 2, sí. Cuando, bueno, todo el mundo ya... La verdad es que la película se... digamos que tiene como excusa el caso de Enfield, pero se sale mucho del guión. Es decir, No todo lo que cuenta esa película no es lo que pasó en Enfield. Tiene cosas... Enfield tuvo cosas terroríficas, pero no tanto. Es decir, no llegó a esos niveles, como casi siempre, ¿no? Los fenómenos paranormales no es tan... Quitando el caso Vallecas, yo no conozco casos tan tremendos como lo que aparece luego en las películas y que tienen que hacer con mucho cine. Pero vamos a contar... si te parece, antes de que entres en ello, todo esto empieza en una noche en la que pues empiezan a pasar cosas en la casa e incluso tienen que llamar a la policía ante... Es muy parecido al caso de Vallecas, ¿no? Tienen que llamar a la policía porque los muebles se mueven, hay ruidos. Vamos a escuchar cómo comienza todo esto con unos golpes que se pueden percibir dentro de la casa. Don't just go in there for me. Head down, turn the lights out, and that lens over there. grabación original de aquel momento donde se llama a la policía, se graban y esto que han escuchado ustedes, estos golpes, no son golpes hechos por personas, son golpes que salían de las paredes, de los suelos, del interior del inmueble. Cuéntanos, ¿cómo comienza esta historia? Bueno, el caso de Enfield es uno de los, no voy a decir el mejor documentado, pero probablemente de los mejores documentados de toda la historia del misterio. Es que participaron casi 30 personas, más de 30 personas. Que además está muy documentado. De hecho, la BBC hizo un trabajo tremendo hace unos años, sacó un documental, un artículo muy bueno. Pues todo esto empieza en el verano del 77 y dura 18 meses. Y Peggy Hodgson, era la madre de las hijas, pues, como has dicho, una noche, el 31 de agosto, vio como un tocador se movía por la habitación. Ella no podía creer lo que estaba pasando. De repente hizo así, ¡bum!, se movió. Y entonces, pues, asustada, porque además empezaron los ruidos, los golpes, empezaron en la casa, asustada fue a buscar a su vecino, que era Big Nottingham. Big Nottingham, pues, apareció en la casa y empezó a escuchar los golpes y no sabía qué hacer. Total, que cogió el camino de en medio, que fue llamar a la policía. Vale, pues se presenta a la policía. La policía, en este caso fue Caroline Hibbs, que fue la primera en llegar a la escena, describió haber visto una silla deslizarse por toda la habitación y además levantarse del suelo aproximadamente un metro. Ya es bastante. Toda esta historia empieza a coger fuerza, y aparece en juego también el fotógrafo de la prensa, Graham Morris, que en aquel momento trabajaba para el Daily Mirror. Él se percata de que esos sucesos suceden cuando están los niños cerca. De hecho, él estaba en la cocina, en la zona de penumbra, y llevaron a los niños durmiendo en los brazos de las personas que los llevaban. Y de repente fue cuando entró Janet, que es en la niña en la que se focalizan los fenómenos. Cuando entró ella, de repente, una figura del ego le golpeó en todo el ojo a este hombre, a Graham. Uh-huh. Llegó a verse incluso a Janet levitar, y de hecho hay una foto que algunos han llegado a decir que era un truco y demás. El fotógrafo sigue manteniendo que no, que estaba levitando. Parece como que pega un salto, está ahí, de hecho me la están enseñando, y efectivamente él decía que estaba levitando la muchacha. Después aparece también en juego el investigador psíquico, Maurice Gross. Él mismo llegó a ver canicas moviéndose de un lado a otro, vio puertas moverse sin ayuda de ningún tipo, experimentó la típica reducción de temperatura. Y además incluso llegó a confrontarse a la presencia, y le llegó a preguntar que si estaba jugando con él. De repente le lanzó una caja de cartón y una almohada directamente a la cara. Luego aparecen más personajes en juego. Aparece Rosalind Morris, que trabajaba para la BBC Radio, que decide hacer una vigilia nocturna. Y entonces, después de que las niñas se fueron a la cama, se produce un golpe muy fuerte en la habitación de arriba. Ella sube y encuentra que se ha movido una silla de un lado a otro de la habitación aproximadamente unos 3 metros. O sea que, fijaos la carga de fenómenos que está viendo. Pero esto no termina. Es que ahora llega el abogado. El abogado, que es Richard Gross, que es el hijo del investigador Maurice Gross. Y este es que es curioso, porque digamos que le hacen un interrogatorio al fantasma, con su padre como interlocutor. Entonces, al principio, empiezan los golpes. No hay una respuesta clara, pero al rato aparece una voz que emerge de Maurice Gross. Y entonces, cuando empieza a interrogarlo, era una voz ronca masculina como la que se escuchaba de Janet, que luego también algunos decían que eso era un truco, pero se ha hablado muchísimas veces a nivel médico. Hay algunos que sostienen que es imposible mantener durante horas ese tipo de sonido que emerge de esa manera de las cuerdas vocales. Total, que aparece esa voz a través de, como digo, de Maurice Gross, que era el investigador en ese interrogatorio, y la voz dice que se llama Bill Wilkins y que había muerto a los 72 años de edad. Pero esto es que no termina todavía. Dice que tuvo una hemorragia, que quedó dormido, que se murió en la silla, en la planta baja. De hecho, después se confirma que efectivamente fue así, que murió. Y le preguntan que por qué no le pueden ver. Y él responde en inglés, en perfecto inglés: soy invisible, soy un ghost. Lo deletrea, un fantasma. Ghost. Total, que es que aquí también hay muchas agresiones a las hijas. O sea, A la hija de Janet, lo que sea que hubiera, le intenta incluso ahogar con una cortina de baño. Hay agresiones, ella dice que fue agredida totalmente. Y todos los testigos, absolutamente todos, niegan que hubiera un beneficio. Nadie sacó nada de esto según ellos. Todavía sigue habiendo gente que mantiene que fueron simples trucos. Hombre, sinceramente, 18 meses de investigación con tantos testigos, yo creo que tanto truco a lo mejor no hubo. Vamos a escuchar, porque yo imagino que nuestros oyentes se preguntarán que cómo sonaba todo eso. Pues la verdad es que la BBC sí que consiguió grabar muchas de estas, tanto la BBC como los investigadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Y escuchamos ahora un fragmento en el que se está entrevistando precisamente a Janet y de momento la voz de Janet se transforma. Les advierto que si son sensibles mejor no lo escuchen. When did the voices start? December the 12th? Yes. How many voices are there? 600. 600 the voices? I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. Right. Chris Chase is here. What did I feel when it was happening? Se lo ha advertido. La madre, evidentemente, perpleja. El investigador está dialogando con la niña y del porrazo esa voz se transforma. De hecho, hay momentos, Giro, que la niña no movía la boca. Sí. La voz surgía. Sí, sí, es que por eso digo que hay algunos que dicen que eso era un truco, pero es que médicamente ha habido gente que sostiene que no puede ser. No, no hay manera de sostener que eso fuera un truco. Un truco que además, para que sea un truco, pues hay que ser un perfecto ventríloco. Si no, efectivamente, habría que ser muy bueno. Muy experimentado, porque yo, vamos, hay muy pocos ventrílocos que no muevan la boca, casi todos la mueven un poquito, ¿no? Y bueno, incluso yo he visto hasta grabaciones de vídeo de la época y de cine, donde se manifiesta esta voz y la niña a veces sonríe, a veces como que le cambia el gesto, pero los labios están quietos, sí, absolutamente sí. Quietos. Escuchamos otro fragmento, un fragmento en el cual la voz se manifiesta de nuevo. Well, that's good. Come on in. Shut up the door. I'm going to do it, you know. I can't do it without a great job. And I have pride in the church where we now live. And all my friends come from there as well. And we all make a day and go to the park. And then we thought we'd be your house because I used to live here. And I will tell you the law. And if you don't get anyone else, just let me talk and Mr. Blake. Me cuesta mucho creer que una niña, pues, ¿cuántos años tenía, Janet? Pues tenía 7 años, si no me equivoco, así es que era muy joven. Me cuesta mucho creer que, por mucho que tenga unas dotes maravillosas de ventriloquía, pueda sacar ese timbre. Es un timbre de un señor mayor, sí, sí, con una voz cavernosa, propia de un anciano, y que, bueno, si la niña lo estaba haciendo, bueno, pues era un artista de primera categoría. Para darle un Oscar. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, pues al final pasan los 18 meses que he dicho y de repente cesan los sucesos paranormales, tal cual. O sea, que es un caso rarísimo porque además, normalmente cuando hay una casa que tiene, ya lo hemos dicho, cuando hay una casa que tiene fenómenos paranormales suele haber pasado algo. Alguien ha hecho algo, alguien ha matado a alguien, o alguien se ha suicidado, o alguien ha hecho alguna historia tipo ritual, ouija, lo que sea, pero aquí es que no hay antecedente de eso. O sea, de repente empieza y termina. Curioso es que funcionara a través del canal de esta niña, pero es que también es más curioso que terminara así de golpe. Entonces, es muy raro todo. Pues muy atentos todos a lo que Giro Salón nos está diciendo, porque al final de la entrevista nos va a hacer una pregunta. En esa pregunta, esperemos que nos la puedan contestar, nos puedan enviar un mensaje a nuestro WhatsApp, 644-823-513. Repito, 644-823-513. Y aquellos que acierten y den una respuesta correcta, pues vamos a sortear los CDs que ha traído de Luzo, el extraterrestre exiliado, que es una de sus mejores obras, para que todos aquellos disfruten de su música. Vamos enseguida a entrar en ese momento que hay que dar a la publicidad, propaganda electoral. Estamos casi a cierre de la campaña. Pero la verdad es que les quiero decir varias cosas. Tenemos también un canal de WhatsApp que hemos abierto para que todos aquellos que quieran estar al tanto de las novedades y de todas las cosas que en el programa vamos haciendo, pues les podemos informar. En la nota de Facebook estamos poniendo en estos momentos el enlace, y todos aquellos que quieran suscribirse a ese canal, pues no tienen más que entrar a nuestra nota de Facebook, la que estamos en estos momentos activando, y ahí tienen el enlace para poder suscribirse y recibir información y tener todo ese tipo de actualidad que hacemos en el programa, tanto las cosas que hacemos aquí como las cosas que van alrededor del programa. Y también decirles que en la segunda del programa, cuando hablemos del congreso que hicimos la semana pasada, pues se va a sortear una estancia de un fin de semana para dos personas, gracias al Hotel Traíña, y la vamos a sortear esta noche. Así que todos aquellos que han asistido al congreso ya saben que están dentro de esa bolsa. Y ahora sí, que vamos ya con esos minutos de publicidad institucional. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. De tal manera que llama la atención, obviamente, aparece el sacerdote a bendecir aquí. Estamos hablando de Caño en su casa y varios testigos. Entonces ven que en el sótano se oye ruido, bajan al sótano, unas tijeras delante de testigos recogidos del testimonio. Ven que unas tijeras que se habían perdido hace unos días se movían solas. Se produce un fenómeno de lo que se llama en parapsicología mitogénesis. Son piedras que vienen de la nada y que llegan a descalabrar al sacerdote que está haciendo la bendición delante de todo el mundo. Y una fuerza desconocida, delante de todo el mundo, cogía del pelo a la dicha Francisca y la arrastraba delante de todo el mundo. Nos contaba José Ignacio Carmona esa casa del siglo XV en Ocaña, donde también se produjo un poltergeist, donde lógicamente la Inquisición tuvo mucho que decir. Hoy afortunadamente no hay Inquisición, pero hay otras Inquisiciones que no te queman en la hoguera, pero te queman seguramente en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Tenemos un curioso mensaje que nos envía María Jesús Balear Sumoza de Daimiel. Dice: aquí en mi pueblo, Daimiel, hubo una casa encantada con fenómenos parecidos a los de la peli Poltergeist, pero actualmente no existe, hay pisos en su lugar y ya no sé si seguirá habiendo algún fenómeno. Esto suele pasar. Recordamos en Zaragoza, ¿te acuerdas del famoso duende de Zaragoza? Hombre, claro, me acuerdo. Bueno, caso pues, mítico. Pues yo fui una de las veces que fui a Zaragoza me puse a buscar el lugar donde estaba el inmueble y lo que me encontré en ese lugar fue un edificio que se llamaba El Duende. Pero era nuevo, o sea, habían hecho un edificio, habían tirado el que había, habían hecho uno nuevo, pero en honor a lo que ocurrió allí, que trascendió las fronteras de Zaragoza, pues le han puesto un letrero allí, el nombre del edificio se llama Edificio El Duende, o sea que fíjate que estas cosas dejan su huella. Vamos un poco antes de continuar, porque nos quedan muchos casos, a dar un poco las pautas de qué fenómenos y qué posibles causas pueden haber en todo esto que estamos diciendo. Hemos visto un par de casos que son terroríficos. Tanto la casa de Wally como el caso de Enfield, uno porque tuvo incluso consecuencias letales y el otro porque llevó durante mucho tiempo a una familia a un estado de absoluto terror, no solo a la familia, sino a todo el vecindario. Sí, sí. Pues nos encontramos con algo que puede hacer mucho daño. Sí, normalmente suele haber un disparador o varios. es lo que se va recogiendo en lo que es la literatura de este tipo de fenómenos. Suele haber habido hechos graves, como he dicho, asesinatos, sobre todo los suicidios, es lo que está relacionado con fenómenos muy fuertes. También hay veces que la gente se trae algún objeto o algún muñeco y también empiezan los fenómenos. También a veces rituales de algún tipo. La Ouija también en ocasiones se ha relacionado con fenómenos también paranormales por alguna razón. No se sabe cómo funciona. Unos dicen que es la mente, otros dicen que se abre una puerta, pero el caso es que yo sí conozco casos que a mí me han contado de hacer la Ouija y al día siguiente empezar los típicos arañazos. Los arañazos en las paredes. Que eso suele relacionarse con un caso de infestación. Hay muchos tipos de fenómenos. Están los golpes, que a veces vienen en ráfaga. Se pueden escuchar a veces en golpes de tres, series de tres. Están los imitadores de voces. También las típicas pisadas. Los comportamientos extraños de los animales. Muchas veces vemos al gato, al perro, que se queda mirando al infinito. Pues a veces porque hay un insecto, pero a veces no se sabe qué está pasando. Y la verdad es que la cosa pues puede dar un poco de... Giro, ¿y cuando el perro se pone a ladrar hacia un rincón de la casa sí. y no hay absolutamente nada en ese rincón de la casa? El perro no hay quien le quite la cabeza de mirar esa situación. Por más que le digas que se calle e intentes llevártelo allí, el perro no hay quien lo arrastre. Y está todo el rato enfocado a un lugar concreto. Sí, sí. A veces, como tú dices, se queda callado, ¿no? Quieto ahí mirando, pero luego ya empieza a ladrar y a ponerse agresivo. Como si hubiese ahí sí. alguna presencia... como igual que cuando alguien se quiere meter en la casa y el perro sale a defender la casa, pues igual, algo está viendo y no hay nada. Sí, efectivamente. Los humanos no vemos nada. Y es muy curioso eso. Como los niños que se quedan también mirando o dicen, tengo el típico amigo imaginario por aquí. Uh-huh. Hay más fenómenos, las moscas. Uh-huh. Clásico también que sucedió en Amityville, que cuando el sacerdote entró a hacer el exorcismo, salió corriendo. La mal olor, en ocasiones también azufre, las llamadas al timbre, las puertas que se abren, como hemos visto en el caso de Enfield, en otros muchos casos también, las explosiones de bombillas y vasos, los arañazos de los que he hablado, que suelen asociarse a infestación, los arratones de muebles y también, curioso, cuando tú estás en tu casa y el piso de al lado está deshabitado y escuchas que el mueble se arrastra por allí. Uh-huh. ¿Quién habrá sido? Vete a saber. Los televisores que se encienden, aparato encendido de luces, las apariciones de sombras, también hay un fenómeno curioso en lo de las sombras y es que algunas se mueven muy rápido, a una velocidad tremenda. Apariciones de cuerpo presente, personas que enferman, que yo en este caso lo pongo un poco más bastante en duda. Pero bueno, algunos también dicen que eso sucede. El frío, las agresiones... los arañazos en la piel, y ojo con esto porque suelen aparecer con la típica triple garra. Curioso. Las piedras que se lanzan a la casa, que esto también podría contar algunas, también me ha sucedido a mí. Y a veces las posesiones que en ocasiones van pasando desapercibidas, pero luego van incrementándose y son más llamativas. Eso suele ser, bueno, es una lista bastante completa de fenómenos que suceden y suceden muchos más. Uh-huh. Has dicho un fenómeno que yo también conocí en su momento y que María José conoce mejor que yo todavía porque le pillaba más cerca. Una persona que se suicidó en una determinada casa y a partir de esa muerte, además una persona que nos contaba, éramos muy jóvenes y él era ya mayor, pero nos contaba que estaba siendo perseguido por una institución determinada, no vamos a decir cuál, pero que le perseguía, que querían hacerlo santo y que para eso tenía que morir. Bueno, pues este hombre, una noche, se encerró en esa casa, cogió una botella de butano, se metió el tubo en la boca y a mañana siguiente apareció muerto. Bueno, pues curiosamente, a partir de ese momento, los vecinos de tabique por medio con esa casa, la casa estaba vacía, cerrada, no había nadie, y por las noches escuchaban apertura y cierre de puertas, movimiento, deslizar muebles, algún golpe, y no había absolutamente nadie en esa casa. Y pasó durante un tiempo largo, hasta que poco a poco fue cada vez atenuándose más, hasta que dejó de suceder. Sí, es curioso, ¿no? Estos fenómenos están ahí y siempre tienen que ver con un hecho luctuoso como este que te he comentado. Y sí, lo que tú estás... en ocasiones incluso, bueno, los golpes en las paredes, yo conozco también un caso que la vecina de la persona que yo conozco se murió, no había nadie en esa casa y empezaron los golpes. Por las mañanas me decía esta persona que escuchaba a alguien golpeando la pared sin parar. Eran golpes en series de 10, de 20, pa. Y no había nadie en esa casa. O sea, ya habían muerto las dos personas que la habitaban. Pero la última que murió, pues a partir de ahí se desencadenaron los fenómenos. Ahora que dices lo de los golpes. Hemos dicho antes que íbamos a decir porque Enfield está demostrado que, al menos en cuanto a los golpes, que para la psicología se llama raps, sí, los raps. Golpes, sí que son de origen paranormal, porque el doctor Corbin, que es un químico, una persona que se dedica, está en una empresa privada, es un directivo de una empresa, y aparte es un investigador, tiene muchas patentes, está dedicada a la química industrial, pues es un gran parapsicólogo, miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y estuvo en Enfield, y se dedicó a grabar los golpes, a grabar el sonido del golpe. Cuando damos un golpe así, y eso si alguien está escuchando la radio y tiene la posibilidad de grabar esto, puede ver luego la huella que deja de amplitud y tiempo. Es decir, esto que yo voy a hacer ahora, si lo vemos en un programa como Audacity, es decir, estos programas que pueden medir la amplitud y la evolución del sonido en el tiempo, es lo que se llama un delta, es decir, es un triángulo, tiene una amplitud máxima al principio, cuando doy el golpe, y luego va atenuándose por la propagación en el medio físico en el que está, que es la mesa en este caso, es un medio sólido. La propagación hace que se vaya atenuando la energía mecánica de la vibración hasta que se queda a nivel de cero, ¿no? Bien, si un golpe es en la superficie, se comporta así. Pero si el golpe sale desde el interior de la materia, no es una delta, porque al producirse dentro va creciendo en intensidad hasta llegar a la superficie y luego ya empieza a atenuarse. Y es algo así parecido a un rombo, lo cual demuestra que si el golpe se ha dado dentro, no es igual en cuanto a la forma que si se ha dado fuera. Es imposible que alguien pueda estar metido dentro de un mueble. Es imposible que alguien pueda estar metido dentro de un muro. Bueno, pues los golpes salían del interior de los muros y salían del interior de los muebles. Lo cual le llevó a la conclusión al doctor Colvin que algunos de los golpes de Enfield no podían ser externos y por lo tanto no podían haber sido falsificados ni por las niñas ni por nadie. Y esto ha quedado patentado a través, lógicamente, de un estudio de huellas sonoras que el doctor Colvin llevó a cabo. Se le llama en parapsicología el efecto Colvin. Y es una de las formas que tenemos de saber si un golpe pues está provocado por alguien en el exterior o procede del interior de los objetos. Muy curioso, y bueno, aquellos que son detractores de Enfield tienen que tener en cuenta que, al menos en este aspecto, ahí no hay truco. Sí. Bien, pues vamos a entrar en un caso también de los que esta noche estamos, como digo, bajando la temperatura de los ambientes de los que nos escuchan. Vamos a ir a la Casa Museo Morris Jumel de Manhattan. Sí, esto es un clásico. De hecho, aquí ha habido muchos investigadores. Entre ellos está Hans Holzer, que trabajó también en el caso de Amityville. Y bueno, la mansión Morris Jumel es de las más antiguas de Manhattan, tiene un estilo georgiano, está ubicada en Washington Heights y fue construida por el coronel del ejército británico Roger Morrison en 1765. Sirvió como cuartel militar de ambos bandos durante la Guerra de Independencia. De hecho, George Washington se llegó a refugiar aquí tras la derrota en la batalla de Brooklyn en 1776. Pues en 1810... la casa es adquirida, comprada por Stephen Jumel y su esposa Elisa Jumel. El señor Jumel murió y ha trascendido a lo largo de la historia que fue de manera sospechosa, y su esposa se volvió a casar en 1832 y nunca quiso abandonar esa casa, ya que decía que el espíritu del marido habitaba allí. Total, ella vivió allí hasta los 91 años y en 1904 el Ayuntamiento de Nueva York la compra y la convierte en un museo. Pero es a partir de la década de los 60 cuando ya empiezan los rumores de la actividad paranormal. Y todo empieza un día que hay una excursión de niños de colegio que van a la casa porque, claro, era una casa museo y estaban hartos de la excursión y empiezan a montar jaleo y de repente dicen que se les apareció el fantasma de Elisa Jumel pidiéndole silencio. Y desde ese momento han empezado los ruidos, se ha dicho incluso de un reloj que hablaba, un reloj parlante, la figura de un soldado vagando por los pasillos, que esto es que es un clásico, además, el soldado de la guerra civil americana es un clásico en Estados Unidos, en las casas, en los bosques. Hay numerosas fotos en los bosques en los cuales se ve lo que parece la figura del clásico soldado o federado o confederado. O sea que esto suele pasar en bastantes más sitios de Estados Unidos. Pinturas también que se mueven, apariciones, etcétera. O sea que ahora mismo, de hecho, la casa, bueno, pues se puede visitar. Quien quiera, de hecho, tengo aquí la página web. Si quiere reservar un tour con experiencia paranormal, pone www.morrisjumel.org/programs/paranormal. Mm. Y ahí puedes acceder, porque lo que hemos dicho antes, los americanos aprovechan mucho esto de turismo, lo cual también es bueno, favorece una cultura, mantener un patrimonio, y pues ahí se puede reservar una visita, pero aquí ya te digo que han investigado muchísima gente. O sea, han ido programas de radio, de televisión, de todo tipo. O sea, es una de las casas más investigadas. Es que muchas veces vamos a los países que son tan interesantes como puede ser los Estados Unidos y vamos a ver, pues eso, lo que todo el mundo ve. Sin embargo, hay una cantidad de museos misteriosos, museos que pasan desapercibidos y que solamente cuando eres un poquito iniciado en estas cosas te das cuenta y creo que merece la pena. Se puede aprender historia en estos museos, se puede aprender cultura del pueblo, se puede aprender también creencias que suelen tener pues muchas personas y creo que merece la pena. Por cierto, nos pregunta José Alemán Poveda en la nota de Facebook cuál es el número de WhatsApp. Le hemos contestado ya directamente, pero vamos a decirlo para todos. 644-823-513. Repito, 644-823-513. Ahí tienen el WhatsApp para lo que quieran del programa. Pero es que, además, los que quieran estar informados y quieran que les llegue la noticia de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, pues pueden apuntarse al canal y solo tienen que entrar en el enlace que hemos puesto también en la nota de Facebook. Les repito, los que esta noche estén muy atentos a esta primera parte, cuando Giro Saulón no haga la pregunta, pues luego la responden y entre los que acierten vamos a sortear los CDs que ha traído de Luzo. Luzo es una obra que él ha compuesto y que les recomendamos. Una de esas músicas que te hacen imaginar muchas cosas, sobre todo de un extraterrestre que tuvo que salir de su planeta por un exilio y eso inspira pues todo un contenido musical que merece la pena escuchar. Vamos a otra casa, Giro. Vamos a esta vez con una bruja, la bruja de la Granja Bell. Las brujas en Estados Unidos es curioso, ¿no? Porque, fíjate, Estados Unidos es un país muy joven, pero tiene brujas. Sí, la tiene, sí. Y además, en Salem, por ejemplo, hubo uno de los, vamos, de los de la caza de brujas más grande que ha habido en la historia, sí, sí, de la humanidad. Parece que al ser una tierra nueva, un continente nuevo, pues no se tenía por qué haber heredado pues esas viejas tradiciones inquisitoriales que teníamos en el antiguo continente. Sin embargo, ahí quizá a lo mejor se quemaron más brujas que en todo el tiempo que en Europa se estuvieron quemando. Sí, bueno, de hecho siempre se acusa a España de haber quemado a muchas brujas y el número de brujas que se quemaron en España es irrisorio en comparación a otros países de Europa, que sí fueron decenas de miles o incluso en América. Con esa caza de brujas que es verdad que la religión protestante es mucho más digamos más de persecución de brujas. Quizá la católica lo que hacía es sí, a lo mejor hacía procesos, pero pues o bien le quitaban sus tierras, o bien les encarcelaban, o bien les hacían pues algún tipo de escarnio. Pero lo que es quemar brujas, no es que no se hayan quemado, que se han quemado, ¿eh? O sea, las cosas como son. Ya tenemos Zugarramurdi y tenemos otras cosas. Pero no es ni mucho menos comparable, como tú bien dices, con otros países que no tienen la fama. Sin embargo, la hemos tenido nosotros como tantas cosas. Bueno, vamos con esta bruja de la Granja de Bell. Pues esta historia comienza a principios del siglo XIX y es aquí cuando Robert Bell y su familia pues abandonan Carolina del Norte y se van al condado de Robertson, en Tennessee. Entonces, este hombre, este granjero, pues compra la granja y poco a poco va anexionándose en más terrenos, con lo cual va haciendo más grande el lugar. El primer hecho sucede en 1817. Él estaba por los maizales cazando con su hijo y de repente les aparece por en medio lo que ellos decían que era un animal con cuerpo de perro y cabeza de conejo. Se les tira por ellos, él le dispara y este ser huye. Bien, pues durante esa noche, esa misma noche, durante la cena, empiezan los golpes. Una y otra vez volvemos al mismo fenómeno, los golpes, que pasa en todas las culturas. En los muros exteriores, que van con más intensidad, con más frecuencia en las noches siguientes. Los niños describen que se despertaban porque decían que había ratas que estaban comiéndose las patas de las camas, pero realmente lo que estaban escuchando eran arañazos. Lo otro que también he dicho. Y poco a poco empezaron a escucharse los susurros de una mujer que empezaba a canturrear himnos religiosos. Y los fenómenos fueron a más. De hecho, una de las hijas la encontraron que estaba siendo arrastrada violentamente por el suelo por una fuerza invisible que no veía, que le estaba arrancando los pelos del cuero cabelludo y además acababa suspendida en el aire. Era bofeteada, golpeada, maltratada y los padres pues miraban y no sabían qué hacer. Al poco tiempo se lo cuentan a su vecino que era James Johnston. Y este empieza a experimentar los mismos fenómenos. La voz de esa mujer se hace cada vez más fuerte y empieza a pronunciar pasajes de la Biblia. Aquí también interviene, ojo a esto, el general Andrew Jackson, que para los que sepan un poco de historia, fue el futuro el siguiente presidente de los Estados Unidos. Llegó allí en 1819, en plena campaña militar, y dijo, pues me voy a acercar por la casa porque yo voy a frenar este fenómeno. Entonces, que llegó allí con su séquito de guardaespaldas de soldados, la carreta se paró nada más llegar al sitio, y cuando empezaron los fenómenos, salieron corriendo de allí. Y dijo que ahí no volvía. Tal cual. Hubo más fenómenos, susurros, crujidos, gritos. Imaginaros un grito en medio de la noche, en aquella zona, o sea, bosque, tu granja, y un grito que te deja sordo. Así que, pues todo esto pues iba cada vez a más y a más. Ahora bien, ¿cuál es la posible causa? Porque aquí hay varias, hay como dos historias. Una de ellas dice que fue porque a una mujer le pegaron fuego, le vendieron por bruja, pero no fue así. Estamos hablando de Kate Batts. Kate Batts no ardió en la hoguera, ella siguió viva. ¿Quién era Kate Batts? Pues aquí aparecen los Batts. Frederick Batts era otro granjero que también viajó a Tennessee. Lo que pasa es que sufrió un accidente y empezó a vender sus propiedades. Por eso he dicho que antes que Bell empezó a adquirir propiedades, pues se las compró a este en parte. Y su mujer era Kate Batts, a la que luego acusaron de ser bruja. Total, que toda esta historia viene por una riña. Porque parece ser que, como estaba tan mal Batts, le vendió las tierras, la mujer acusó al señor Bell de que se había aprovechado y maldijo a toda la familia. Tal cual. Pero es que además hubo más conflictos de este tipo, ya hablando del ámbito legal. Hubo un conflicto con una joven esclava que quería adquirir Batts, y entonces, pues cuando le pagó el dinero al señor Bell, pues Batts dijo que, bueno, que es que era demasiado joven y que prefería esperar unos años, que tenía que crecer más la muchacha. Bueno, pasan los años, vuelve y le dice, a ver, pues ahora vale el triple. Total, que al final tuvieron otra riña, la mujer de por medio, le pagó el triple, y toda esta historia también acabó en una demanda por extorsión. De hecho, el señor Bell acabó excomulgado. ¿Por qué? Porque en aquella época las diligencias las cartas no iban como hoy con las empresas que tenemos de transporte y demás, y no se presentó a la auditoría del juez, y entonces se le declaró culpable. Bell era un tipo que estaba muy implicado en lo que era la iglesia, pero lo excomulgaron. Los otros, Freddy Batts y la mujer, tampoco eran muy queridos en la comunidad, porque además la mujer era una persona que hacía exhibiciones muy excéntricas, tenía un carácter muy iracundo y demás. Bien, pues todo esto, al final muere John Bell y se le echa la culpa a la bruja, a Lenta o lo que sea. Dicen que la había envenenado. Y entonces encuentran un tarro con un líquido negro y, para salir de dudas, se lo echan al gato y el gato se muere. Y dicen, pues lo han envenenado. Y este caso pasa a la historia como el primer caso documentado de un ente que mata a un ser humano. Pero como vemos, la señora Kate Batts murió en 1847 y Bell en 1820. Es decir, no le pegaron fuego a Kate Batts. Ella seguía viva. Lo que algunos dicen es que del enfado que cogió, pues le mandó un ente a la casa de Bell. Uh-huh. Eso es lo que dicen. Esa maldición, ¿no? Que termina con la vida de una persona. En este caso, es que estamos hablando esta noche de una parte muy oscura de todos estos temas. Por eso yo decía que no es un poltergeist normal. Es decir, estamos, entre comillas, acostumbrados. Los que hemos investigado esto, llevamos tantos años en estos temas, nos hemos encontrado con más de uno de estos casos. Y cuando llegas a una casa, pues si oyes unos ruidos, oyes unos golpes, como tú has dicho, a veces son olores muy desagradables, otras veces son vibraciones. La mayor parte de las veces le encontramos explicación. Cañerías en mal uso, pues por ejemplo, hemos contado muchas veces el caso de la bañera metálica que estaba reproduciendo una emisora de radio. En fin, todo eso se encuentra, pero hay veces que no se encuentra, hay veces que no tiene explicación, y es donde están esos fenómenos que pueden ser de tipo mental o de tipo, quién sabe, sobrenatural, pero afortunadamente no acaban con la vida de la gente. Pueden acabar con los nervios de mucha gente, pero con la vida, ¿no? Es decir, no llegan a esos extremos. Sin embargo, estos casos que estamos, y son los que hemos traído esta noche, por eso los llamamos casas embrujadas y no casas encantadas, es que hay una magia negra, hay una energía muy, muy poderosa, que bien porque se la cree el que recibe la maldición, o bien porque realmente puede existir algún tipo de entidad o de fuerzas que no conocemos y que puede provocar esto, pero en todos estos casos siempre subyace pues algo muy, muy negro, muy oscuro y muy asociado a lo maligno. Sí, efectivamente. Pues vamos con el siguiente caso. Ahora vamos a pegar un salto. Vamos a ir a China, ¿no? Es la casa de Chaonei 81 en China. Para que veamos que esto pasa en todas partes. Sí. Además, los chinos son muy supersticiosos, ¿eh? O sea, no, o sea, la cultura china, quiero decir, no sino en general, sino la cultura china tradicional, cree mucho en los fantasmas, cree mucho en los espíritus, quizá porque es muy sabia, muy milenaria, y por lo tanto, a lo mejor hay que hacerle caso, ¿no? Pero hay bastante creencia, a pesar incluso en época comunista, ¿no? Cuando la revolución de Mao y todo esto, no acabó con estas creencias. Es decir, se siguió arraigado en la población todo este tipo de creencias. ¿Qué ocurre en esa casa, en el 81 de la casa Chaonei? Esta casa está en Beijing y fue ocupada en su día por los guardias rojos durante la revolución cultural y trascendió que los guardias rojos duraron ahí poco tiempo, que a los pocos días de estar salieron corriendo por los fenómenos que había. Se achaca que hay un fantasma que es el que más, lo que más comúnmente produce los fenómenos, que es el de una mujer que fue la esposa de un oficial del Ejército Nacional Revolucionario, lo que era el Kuomintang, el KMT, durante la Guerra Civil China. Se dice que esta mujer, que este hombre, este oficial, huyó a Taiwán y entonces la mujer, abatida, entró en depresión y se colgó de las vigas. De nuevo, el suicidio. Ojo con esto. Es que es muy común. Total, que, bueno, es cierto que ahora mismo la arquidiócesis es la propietaria de ese lugar y dice que eso es falso y hay un letrero escrito con tiza que pone no hay fantasmas en la puerta, pero no han conseguido venderlo ni de ninguna manera. Curioso, ¿eh? Un letrero con tiza que pone no hay fantasmas. Cual, típica Chinese. Eso aquí es impensable, ¿eh? Eso aquí no se puede. Se vende casa libre de fantasmas. Efectivamente, con un letrero con tiza no hay fantasmas. Hay un fenómeno que la han reportado en varias ocasiones, que es una mujer que grita desde la casa vacía durante tormentas eléctricas. Curioso. Se han reportado también desapariciones inexplicables, entre ellas la del sacerdote británico que empezó a construir la casa, porque su intención era que fuera una iglesia, o bueno, que fuera utilizada por la iglesia, pero desapareció antes de que estuviera terminada. Cuando fueron a buscarlo, los investigadores encontraron un túnel secreto en la cripta. O sea, es que encima tenemos una casa con una cripta y con un suicidio. Échale. No apareció, no lo encontraron. Después también hubo reportes de tres trabajadores que se emborracharon y quisieron hacer un agujero a través de una pared para llegar al número 81. Se dice que una vez que hicieron un agujero desaparecieron. Y ha habido pues más fenómenos. La gente reporta que siente inquietud. Y además es curioso que en verano dicen que siempre hace más fresco en la entrada de la mansión que en la otra entrada que está sombreada. La reducción de temperatura que se nota de esa manera tan curiosa. Algo muy típico de fenómenos paranormales, esa bajada a veces drástica de temperatura, sí, sí, que muchos que intentan encontrar pues una explicación racional a los fenómenos paranormales dicen que esa es la energía que utiliza el fenómeno para producirse. Es decir, la energía contenida en el aire, cuando baja hay un salto entálpico y hay un gradiente térmico, lo que ocurre es que eso es calor, en definitiva. Ese calor es el que padece, que es el que está provocando el fenómeno, bien sea de movimiento de un objeto, bien sea... Algún día habría que hacer un estudio de eso y ver realmente... Fíjate, yo le doy vueltas. Cuando se mueve un objeto, por ejemplo, el caso de Enfield, que se desplaza un determinado mueble, sabiendo el peso del mueble, sabiendo el rozamiento del suelo, podemos saber la energía consumida en mover eso. Si pudiéramos medir con precisión la bajada térmica, podríamos ver si esa energía se padece a, teniendo en cuenta el volumen de aire que hay en la habitación, el calor que se ha consumido. Imagínate lo que se podía hacer si pudiéramos llegar a esos niveles. Sería llegar a una parapsicología auténticamente científica. Sí, sí. Yo creo que eso sería el futuro. ¿Cómo termina esta casa? ¿Sigue teniendo actividad? Sigue teniendo el estigma de que está llena de fantasmas, a pesar del letrero que hay en la puerta, y no hay manera de venderla. Así es como está la historia ahora mismo de esta casa. Bueno, pues no nos vamos a venir de Oriente, porque si China tiene tradición de fantasmas, Japón no se queda atrás. Los fantasmas japoneses, bueno, y sobre todo la cultura del cine de terror y de relatos de terror japonés son maravillosos. De hecho, ¿cuántas películas hemos visto norteamericanas que son copias de películas japonesas? Sin ir más lejos, la famosa Niña del Pozo. La señal, ¿no? The Ring. Es una película que todo el mundo piensa que la han hecho en Hollywood, y sin embargo se hizo en Japón, y la versión japonesa es terroríficamente más potente que la americana. Y eso que la americana está muy bien, pero la japonesa, yo cuando la vi dije, esto es cine de terror de verdad, y lo demás son tonterías. La Niña del Pozo, Por cierto, van a ver pronto Cuarto Milenio, van a ver un pozo y muchas cosas. Ya verán, ya verán. Pues cuéntanos, tenemos poquito tiempo, pero este va a ser el último caso. Bueno, vamos a dejar otro muy importante para la próxima vez que vengas, que es el Rancho Skinwalker, que esta noche no da tiempo, pero ya lo adelantamos, ¿eh? Vamos a hablar de la mansión de Asaka en Japón. La mansión Akasaka es una mansión que está en pleno centro de Tokio, que nadie sabe exactamente por qué este edificio tiene fenómenos paranormales, por qué se reportan tantos fenómenos paranormales. Y aquí pues se han llegado a reportar figuras de tipo espectral a los pies de la cama en plena noche. Imaginaros el típico fantasma japonés a los pies de la cama de noche. La niebla blanquecina saliendo de los conductos de ventilación, las bajadas abruptas de temperatura. Pero también hay un caso que fue que a una mujer, a una persona que se hospedó allí, una mujer, la arrastraron también del pelo por la habitación y al día siguiente tenía rasguños por la espalda. Aquí ha habido infinidad, como digo, de fenómenos, la típica mano acariciando el cabello, tocándote por detrás, etcétera. Pero claro, ¿qué puede haber pasado? Ya sabemos, esto es una elucubración mía. Japón, por desgracia, tiene una tendencia al suicidio en su sociedad. Es una sociedad que viene con... no aguanta la vergüenza, el error, el fallo, y por mucho esfuerzo que se hace en materia de salud mental, pues sigue habiendo muchos casos de suicidio. Entonces, mucha gente dice que puede ser que eso es lo que esté aquí involucrado, porque en otros edificios de Japón es también un clásico los suicidios, los fenómenos paranormales. Aquí tenemos el máximo exponente en Japón, ya saliendo de lo que es una mansión, de lo que es el bosque de Aokigahara, que ya hablé de él, que allí desde la época feudal llevaban a los ancianos y a los niños que no podían mantener, porque era una época de guerra sin parar y hambrunas, los llevaban allá a morirse. Y lleva siglos y siglos de muertes y ahora... empezó también la gente a suicidarse allí. Hay equipos de gente que van buscando a alguien, por si lo encuentran, que se quiere suicidar, sacarlo de allí, convencerlo. Hay letreros que dicen no te suicides, etcétera, pero se encuentran muchos cadáveres que o se ahorcan o se envenenan o lo que sea. Y la carga tremenda que eso genera, pues es exagerada. Y como digo, Kihara es el máximo exponente de aquello. Y también pasó con el tsunami. Con el tsunami, de hecho, incluso hubo alguna serie que se hizo por ahí en alguna plataforma de la aparición de fantasmas y se daban también fenómenos de posesión, etcétera. Aquí también entraban en juego los sacerdotes sintoístas, los budistas, porque estuvieron haciendo exorcismos, pero vamos, que es que Japón es un clásico en este aspecto de fenómenos asociados a muertes trágicas, a suicidio, y la mansión Akasaka pues es una de ellas, una mansión que reúne una cantidad tremenda de este tipo de fenómenos. Lo que pasa es que aquí también se diluye un poco, y yo creo que bastante más que un poco, con la leyenda urbana. Porque también esto empieza a suceder cuando el auge de Internet, cuando las leyendas urbanas, que nos colaban leyendas urbanas por todas partes, y yo opino que aquí también se ha metido gran parte de lo que es eso, de leyenda urbana. Pero es cierto que en Japón, como digo, los hechos de tipo suicida suceden con bastante frecuencia en los inmuebles. Y eso podría generar que un lugar empezara a experimentar fenómenos paranormales muy, muy fuertes. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero no me puedo resistir a que nos hables de esa cabaña que tú antes nos nos decías, porque es una experiencia personal. Esta fue muy buena. Es una experiencia personal y eso vale más que de cualquier otra cosa. Estas son cosas que solamente a mí me pueden suceder y solamente yo me puedo encontrar. Pues hurgando por Google me encuentro con, atención, el templo fantasmal del porno en la prefectura de Guji. Y yo digo, esto tiene que ser una broma. Pero no era una broma. Me meto y es una cabaña abandonada, es una especie de choza de estilo japonés, con una habitación abandonada en medio de un bosque, que todo el suelo está repleto de revistas de este tipo, perfectamente recortadas las páginas, se han encontrado también a veces ropa interior y tal, pero parece ser que allí la gente no va a hacer nada. Sin embargo, la policía ha investigado varios casos ya de desapariciones, de dejar los coches abandonados, desaparecer la persona y no encontrarse. Y se han reportado también fenómenos paranormales en este lugar. Pero que es curioso, o sea, es que es típica el nipón, como digo yo. Es clásico. Más puro estilo nipón. Madre, es que Japón es un mundo verdaderamente pues para estudiarlo, ¿eh? Para estudiarlo. Bueno, es que fíjate esas leyendas que hay, no solo de fantasmas, sino tenemos leyendas de ovnis en Japón. No me acuerdo mismo el nombre, Usuke, no me acuerdo. Es una leyenda fantástica, maravillosa, que bueno, que de alguna manera nos hace ver cómo en la antigüedad en Japón ya había pues, relatos de ovnis, fantasmas todos los que quieras. De hecho, puedes encontrar en su folclore una creencia en este tipo de cosas. Y bueno, por supuesto, la mitología japonesa es muy imaginativa y muy relacionada con todo esto del misterio, ¿no? Es un país muy, muy interesante para verlo. Bueno, pues hemos llegado al momento en el cual nos tienes que hacer la pregunta. Bueno, allá va. Espero que hayáis estado atentos. ¿Quién fue la primera persona que murió en la Casa Museo Wally? ¿Quién fue la primera persona que murió en la Casa Museo Wally? Yo creo que si han estado atentos lo tienen que saber. Está claro, ¿eh? Lo tienen que saber. Yo quiero agradecerte, la verdad, que esta noche nos has traído un montón de regalos. Sí, sí. Y nos has traído también unas camisetas de G360 que te agradecemos mucho. Sí, es el club donde yo entreno, donde hacemos jiu-jitsu brasileño, donde se hace también artes marciales mixtas, boxeo, kickboxing. El club 360 está en el Palmar, Murcia, y quien lleva todo esto es Nico Medina, que es una leyenda del deporte, varias veces campeón del mundo de jiu-jitsu brasileño, también de Europa, que en breve va a entrar seguro en el UFC y seguro que en pocos años lo va a ganar también. También ha sido uno de los que ha entrenado a Ilia Topuria y lo sigue entrenando cuando lo llaman para determinados combates. Así que yo le recomiendo a cualquiera que quiera cambiar su vida que acuda a Grappling 360 a entrenar con nosotros. Pues dicho queda. Y ya saben, el WhatsApp es el 644-823-513. ¿Quién fue la primera persona que murió en aquella mansión? A ver qué pasa, a ver si no pueden hacer, porque la verdad es que merece la pena estos discos que vamos a sortear entre todos aquellos que nos contesten. Pues Gido Solón, de verdad que es un placer. La semana que viene te esperamos otra vez porque tenemos un caso interesantísimo que tú nos has descubierto con una entrevista que ya tenemos preparada de una persona que ha visto cosas verdaderamente increíbles y que se sale. Es una experiencia muy original. Una experiencia que seguro que no has escuchado nunca y que gracias a ti vamos a poder tener aquí la semana que viene en el último peldaño. Muchísimas gracias. A ti. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Para mí el misterio siempre ha sido una gran bañera de aprendizaje permanente y constante. Yo sigo haciendo mis programas porque siempre aprendo algo nuevo. Esa sensación uno se hace casi adicto, ¿no? Bueno, pues espero que todos los que estéis ahí en San Pedro del Pinatar, en este congreso tan importante, con historia, misterio, investigación, revisión de algunas cosas, yo creo que vais a tener esa misma sensación, la de estar adquiriendo conocimientos, pero no por vanagloria ni por crearnos más cultos o más intelectuales que otros, sino porque en lo profundo del ser humano hay un latido que es intentar comprender todo esto que nos rodea. Que se haga en esa tierra tan hermosa, que se haga en ese lugar tan importante, debería ser motivo para que otras muchas localidades, que no tienen por qué ser la capital de la provincia, aprendiesen. Porque entre todos hacemos viva esta querida España mágica, España de nuestra historia, España del misterio, España del conocimiento. Parece mentira, ¿cómo pasa el tiempo? Ya ha pasado una semana. Estábamos precisamente hace justo 7 días haciendo el programa desde San Pedro del Pinatar y comenzábamos escuchando a Iker Jiménez con ese saludo que nos mandaba al Congreso y decía algo muy importante que hemos cogido un fragmento esta noche y es que el misterio está ahí presente en todo, es lo que de alguna manera nos hace estar vivos y además que hay lugares que están tocados por ese misterio y uno de ellos sin duda es San Pedro del Pinatar y eso lo sabe muy bien el director del Museo del Badón de Benifayó, Marcos Gracia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás después de esta semana en la que tuvimos ese gran éxito? Pues la verdad que ha pasado muy rápido, como dices. Estamos digiriendo todavía el éxito, sobre todo de participación, que es lo más importante, aparte del elenco de personas que han venido, sobre todo los ponentes. Y en especial desde aquí agradecer pasar estos días la intensa labor de tu equipo y sobre todo capitaneadas por ti, como bien dice Iker. Y eso es estímulo y sabíamos que era éxito seguro y se ha corroborado. Pues muchísimas gracias. La verdad es que gracias a San Pedro del Pinatar, al Ayuntamiento, a ti por esa iniciativa. Y yo me gustaría un poco sacar alguna reflexión, porque esta noche yo creo que es noche de reflexión. Vamos a poner ahora, tenemos un montón de fragmentos, de opiniones, de los ponentes. Comentaremos todo lo que sucedió en el tiempo que nos queda. Pero a mí me gustaría que tú, que fuiste el que tuviste la idea al principio de llevar adelante esto, y que de alguna manera has palpado al estar ahí al frente del museo, cómo las personas que vienen al museo pues vienen, como decía Iker, ¿no?, con el interés del misterio, y posteriormente, como también dijo el alcalde de San Pedro, pues están aprendiendo muchas cosas de esa tierra que es parte de la región de Murcia, que es parte de España y que está llena de historia de, común, donde tenéis pasados pues de neandertales, como nos pudo explicar Juan Carlos Blanco, hasta pues todo lo que ha pasado por ahí a lo largo de los milenios, y sobre todo esa rica historia reciente con esa burguesía que construyó pues un San Pedro del Pinatar, que es lo que es hoy en día, ¿no? ¿Cómo ves tú todo eso, toda esa evolución y sobre todo el impacto que el mundo del misterio está teniendo en San Pedro gracias a estas iniciativas? Bueno, pues el nombre lo dice todo, ¿no? El Congreso, historia y misterio. Hemos conseguido aunar un pueblo con una gran historia, como tú bien dices, con unos yacimientos romanos importantísimos, con el único yacimiento en principio excavado en su inicio desde aquí a Cartagena, desde aquí a Murcia, en la costa, ahora mismo, que es el yacimiento de La Raya, con el yacimiento del Salero, con la cantidad de barcos en el yacimiento submarinos que tenemos, como San Ferreol, Punta de Algas. Y la verdad que todo eso lo une, pues con la oportunidad que hemos tenido de conocer a través del misterio, a través de las situaciones que han pasado en ese maravilloso edificio que alberga esa historia, pues han hecho posible que este mismo año pasado pues tengamos 12.000 visitas en un pueblo como San Pedro del Pinatar, con un horario muy concreto también de apertura al ser municipal, y que haga posible que ese perfil de gente que faltaba por llegar a San Pedro del Pinatar y después a quedarse en la Salina o a disfrutar de su gastronomía, pues se junte con el interés por la historia de este pueblo junto con el misterio. Para nosotros es una combinación que ha sido muy especial y muy positiva para el pueblo, y esa es la razón de la apuesta que empezamos hace 2 años gracias a ti, porque esto hubiera sido imposible sin ti, sin tus contactos, sin tu equipo, sin tu gente y sin tu ilusión. Joaquín, tú llevas muchos años en esto, nosotros llevamos muchos menos, a lo mejor en la historia sí bastante, pero en el misterio no. Y creo que hemos tenido la suerte de cruzarnos en el camino y el éxito lo ha visto el fin de semana pasado. Pues yo estoy muy contento, la verdad es que háganos cuenta, porque tú que estuviste controlando todas las reservas y luego la gente que fue allí, nos decías que más de 1.000 personas, ¿no?, han sido las que han pasado por las diferentes sesiones, porque claro, el problema es que la sala no permitía meterlas todas juntas, pero sí que en total han sido más de 1.000. Sí, tú haces la media ahora mismo de 155 butacas. Por ejemplo, cuando ha venido algunas 15 o 20 menos que hemos contado, pues nada más que con Enrique de Vicente llegamos a tener más de 220 personas, ¿no? Uh-huh. Tú si vas asignando son cuentas reales, ¿no? Uh-huh. Las cuentas claras, son por sesión, sí. Tantas personas, son 1.200. Hay que recordar también que hay un porcentaje importante que se ha apuntado a todas las jornadas completas, o sea, que han dormido en San Pedro del Pinatar, porque era mucha gente venía, sobre todo del sureste, ¿no? Alguna gente también de Madrid, pero del sureste, del tema de Alicante, de Valencia, Almería. Y eso es importante. Estamos desestacionalizando un mes de mayo que, como bien sabes, lo hemos tenido muy completo en el museo, con exposiciones, con ferias de coleccionismo, con un festival, sobre todo folk, y la verdad es que esto ha sido, digamos, el punto de inflexión en una jornada en la que, sobre todo, lo que estamos comprobando es la satisfacción de los que han venido, a través de sus mensajes de apoyo, a través de sus comentarios, también puestos en Facebook. Y cuando tanta gente te da la enhorabuena y te dice que ha ido bien, aún sabiendo que tenemos que juntarnos y charlar y mejorar más si cabe esta situación o este evento, pues yo creo que debemos estar muy satisfechos de que hemos puesto toda la carne en el asador y sobre todo la ilusión. Y la ilusión no es cuestión de horas, ni de dinero, ni de nada. es que te guste lo que haces, y yo en ese sentido ya sabes que he estado desde apuntando los nombres hasta lo que hiciera falta, porque era necesario. Si hay que ir al aeropuerto, pues vamos, y lo hacemos con la misma ilusión que puede tener cualquiera de tu equipo, porque yo ya me formo, creo que formo parte de ese equipo a nivel por lo menos sentimental con vosotros, y sabéis que aparte de este evento podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, que Marcos, somos ya un equipo, la verdad, esto, y bueno, es un equipo que está funcionando, además, que es lo bueno. Te vamos a dejar porque sabemos que tienes una cena, pero te adelantamos que al final del programa vamos a hacer el sorteo, ya tenemos todo preparado para que todas las personas que han asistido a este evento, que tú nos has pasado la lista con todos los que han asistido, hay que decir que los que han asistido a todas las jornadas tienen, obviamente, cuatro números para cada uno, con el fin de que tenga más posibilidades, porque lo que estábamos premiando era la asistencia, y ahora vamos a sacar unos números de una bolsa, una mano inocente, para ver quién se va a llevar ese fin de semana en el Hotel Traíña, por gentileza de este hotel, para pasar, a dos personas, para pasar un fin de semana en San Pedro del Pinatar, algo que tenemos que agradecer también al Hotel Traíña. Pues sí, la verdad que es lo que hablamos, ¿no? Todo el mundo se ha volcado, el Hotel Traíña, Pepe de Marvel, toda la gente ha puesto carne en el asador, incluso más de lo que pensaban que iban a poner al principio, y es la clave del éxito que hemos tenido. Y lo que nos invita, y como bien ha dicho nuestro alcalde, es a superarnos, a mejorar, a buscar un sitio más grande, y que esto ya sea de carácter internacional y que se consolide, como hemos dicho que hemos consolidado otras cosas en el pueblo y que deben de quedarse aquí. Pues mira, antes de despedirte vamos a escuchar una cosa que dijo tu alcalde que nos encantó, sobre todo Enrique de Vicente. Vamos a escucharlo. Bueno, yo primero quiero dejar un trabajo que a ver si podéis investigar, una leyenda de la Casa del Reloj que decía que cuando se estropeaba el reloj era porque un alma se iba. Ajá, yo no sé si hay materia ahí para estudiar, pero sí. Yo lo he escuchado y lo he leído. Pues Marcos, tomamos el guante de lo que dice el señor alcalde. Hay que investigar esa historia. En ello estoy ya. Tenemos que investigarla porque me parece una leyenda preciosa y al mismo tiempo a ver de dónde viene, a ver qué origen tiene. Es algo que puede aportar todavía más interés al mucho que ya tiene San Pedro del Pinatar y encontrar nuevas fuentes de misterio. Pues nada, en ello estamos. Yo creo que lo que hablamos, con mucha ilusión, contando ya las fechas y la cuenta atrás, que habrá que poner ya esa fecha idónea, ese sitio idóneo que será nuestro auditorio, y ya esos ponentes idóneos que ya te toca trabajar a ti. Ya hemos empezado a pensar. Estupendo. Marco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, un saludo. Hasta luego. Pues vamos a hacer un repaso, una especie de crónica, digamos, de resumen de lo que fue este segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio. Antonio Tapia, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Hay que decir que uno de los elementos que dio un gran realce a ese congreso fue un obsequio que tú has hecho para los ponentes, que le ha encantado, pero es que además, de alguna manera, recoge el espíritu de San Pedro, ¿no? Esas acuarelas que son ambientes marinos, ambientes que tienen que ver precisamente con esa playa que tan maravillosa que hay ahí. Efectivamente, yo recuerdo de pequeño que pasaba los veranos allí, en casa de mi abuela, en Lupagán, y recuerdo los veleros pasando por delante, con el perfil de la manga detrás, e incluso el mismo pueblo de Lopagán, y para mí lo que he hecho así es precisamente eso, un velero que pasa por delante de lo que sería el perfil del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, es como para mí es que conforme he hecho cada uno de esos barcos, que son todos distintos, hemos hecho pues, casi 40, ha sido, pues cada vez que estaba haciéndolo estaba recordando esa infancia, y para mí ha sido casi un regalo el poder hacerlo. Pues el regalo ha sido ver la cara a todos los ponentes que se le entregaba, cómo veían algo tan bonito, tan relacionado con lo que ellos estaban viendo ahí delante. Y de alguna manera, pues creo que coge un poco la esencia y el espíritu de ese lugar, ¿no? Ese mar con esa, como tú bien dices, la manga siempre está de escenario detrás, y ese mar menor, y al mismo tiempo también compartiendo el mar mayor que tiene. O sea, una maravilla. Así que creo que has captado la esencia de lo que era este pueblo. Y bueno, por supuesto, todo lo que has hecho en el Congreso que ha sido de muchísimo valor para todos nosotros. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias por contar conmigo a la hora de dejarme organizar todo lo que hubiera. No, pero la verdad es que muy bien. La verdad ha sido un fin de semana fantástico. No pasa bien, fantástico. La verdad que no pasa bien. Efectivamente. O sea, de vez en cuando nota el corazón, dice, así que te palpita mucho, que parece que se te va a salir por la boca, y dice, es que estoy vivo. Y eso sí, es lo bonito, sí. que estos congresos te hacen sentirte vivo. Es verdad. Eso la verdad es que con la gente es fantástica. Y Mónica Rubio, nuestra jefa de comunicación del Congreso. Buenas noches. Muy buenas noches. Una valoración así esa de urgencia de todo esto. De urgencia, estupendo todo. Estupendo. No se puede resumir mejor. De verdad que no se puede resumir de otra manera. Ha tenido muy buena repercusión en prensa. Yo creo que nos ha conocido, que ya te conocía toda la gente, todo el mundo aquí. Pero a partir de esto, pues todavía más. Y además es un congreso que yo, ¿qué te voy a decir? Que se lo recomiendo a todo el mundo. Por las ponencias, por la temática, pero también porque te ponen las pilas y por la corriente humana, que ha habido un sentimiento, bueno, que ha sido fantástico. Yo he echado de menos más tiempo. Si tenés, ¿sí?, más tiempo para estar allí, para poder hablar con los ponentes, para poder dialogar de más cosas, para hacer más coloquios, se pasa demasiado deprisa, es lo malo que tiene esto. Sí, eso es bueno, porque que haya actividad de agitación es muy bueno. La verdad que sí. Bueno, pues tenemos también con nosotros pues dos amigos que estuvieron en el Congreso y que le vamos a pedir su opinión. Juan Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a los oyentes. Tú estuviste muy atento, además hiciste unas fotos magníficas y bueno, cuéntanos, ¿qué conclusión has sacado de toda esta historia? Pues yo era la primera vez que asistí al Congreso Nacional de Historia y Misterio y la verdad es que lo pasé fenomenal. Disfruté mucho de los ponentes, de sus conferencias y también disfruté muchísimo de su presencia, de las conversaciones que tuvimos. Estuvimos prácticamente 3 días con ellos. Y si son buenos comunicadores, son, yo diría que mejores personas. Son gente encantadora y creo que se quedaron muy contentos porque muchos de ellos decían que el año que viene querían repetir. Así que, nada, darte las gracias por contar con nosotros y esperando al año que viene y animando a los oyentes a que se inscriban porque lo pasarían fenomenal. Así que nada, en ello. Pues la verdad es que ha sido un placer teneros ahí con nosotros. Giro, vosotros también estuviste, ¿no? Yo estuve y además me sucedió una cosa muy interesante. El primer disco que he firmado en mi vida con una dedicatoria fue para Enrique de Vicente. Bueno, que me lo pidió él. Lujo, ¿eh? Fui con el disco y dije, te lo regalo. Y dice, bueno, algo tan valioso no puede ir sin dedicación. Y yo buscando un bolígrafo a ver si encontraba algo y al final, pues mira, lo conseguí firmar y sí. Pues yo sé que le encantó. Además, Enrique es un fan de todo este tipo de música y seguro que la próxima vez que hable con él le pregunte a ver qué le ha parecido, que nos diga. Bueno, pues vamos a, si os parece, a recoger algunos momentos y sobre todo algunos comentarios. Vamos a ir un poco por orden, ¿no? Tal como fueron las ponencias, vamos a escuchar pues algunas de las cosas que Antonio fue recogiendo. La verdad que ha sido un trabajo muy bueno el Antonio Tapia de recoger toda esta información. Y comenzamos con Mercedes Pullman, era la primera que hablaba después de hacer el programa. Y Mercedes Pullman, que abría el sábado con su conferencia sobre esas mujeres en la parapsicología, pues nos da su opinión sobre el Congreso. Hola, soy Mercedes Pullman y estoy en el escenario del segundo congreso de Historia y Misterio, organizado por Joaquín Abenzi, director del programa de radio El Último Peldaño. Este congreso está organizado muy bien, están ponentes los mejores, yo creo. Pero lo que más me ha gustado de este congreso es la gente que nos acompaña en todo momento. Está pendiente para que tengamos todo, para que estemos felices. Y la verdad es el mayor valor de este congreso. Yo creo que es algo que vamos a escuchar en casi todos, es decir, que de alguna manera han visto cómo ha habido ahí una riqueza en los, ¿verdad?, en los ponentes, que unos a otros se han estado dando información, no solamente la que se daba en el público, sino la que se han dado entre ellos. Habría que ver cómo han interaccionado a lo largo de todo el Congreso y cómo se han pasado casos unos a otros, historias, ¿verdad? Es que yo creo que si alguien disfrutó especialmente del Congreso fue ella, que creo que vino como más, bueno, tiene mucha energía, es una mujer muy muy suelta, muy categórica, pero creo que venía un poco mirando a ver dónde venía y se encontró con algo que le vino, que le pareció fantástico, lo disfrutó y se integró y bueno, y lo que decía Juan, con ganas de quedarse. Pues vamos a escuchar lo que ella nos decía sobre por qué le atrajo en su vida el misterio. Desde joven me interesaban todas las cosas de misterio. Empecé por las brujerías, por los magos, pero siempre yo quería profundizar más. Y cuando empiezas el camino, empiezan a aparecer casos, si es de ovni, si es de un fenómeno paranormal, lo que sea. Y vas aprendiendo por el camino poco a poco y llegas a un conocimiento que ya hasta te puedes opinar, permitir el lujo de opinar de lo que es o lo que piensas que es. También de alguna manera queremos escuchar un fragmento muy muy muy cortito de su conferencia en la que habló de muchas mujeres que la historia de la parapsicología pues tuvieron que hacer cosas para poder seguir luchando. Ese es el feminismo auténtico, cuando las mujeres luchan por la igualdad, no por otras cosas que no tienen ningún sentido, pero sí el feminismo que hace que ponerse a la mujer en su sitio, es decir, ser exactamente igual que el hombre y como ser humano que somos todos, tener esas mismas oportunidades. Bueno, pues una de las mujeres que trajo a su conferencia fue Juana de Arco. Escuchamos. A pesar de que, entonces, claro, unos decían que no recibe el mensaje de Dios, lo que recibe es mensaje del demonio. Pero claro, ella tenía que liberar Francia de los ingleses. Entonces, ¿qué pasa? Ingleses la capturaron en Borgoña y fue quemada por bruja. Fue quemada por el eje. Fue quemada porque salía y luchaba por algo en lo que creía. Entonces, claro, la única cosa, ¿cómo tú podías retener a una mujer? Pues hacer una presentación pública para que vean todos que si te portas mal te pueden pasar estas cosas. Una de las conferencias, yo creo, más innovadoras, no sé si estás de acuerdo, pero yo, para mí, fue de las más innovadoras. Todas fueron interesantísimas. Yo es que me quedé sorprendido. Y fíjate que los conozco y los he entrevistado muchas veces a todos ellos. Pero esta de Mercedes me pareció de una innovación y de una manera de poner una verdadera dimensión de ese feminismo militante, en el sentido de que hay que reivindicar, pues eso, la verdadera necesidad de que hombres y mujeres estemos en igualdad de oportunidades en todo. Y también en la parapsicología. Sí, claro, y aparte creo que Mercedes hizo algo, como tú dices, fue algo novedoso en cuanto que hizo una recopilación de una serie de personas que no son las que totalmente todos esperaríamos, ¿no? Sino que fue tocando gente que está oculta en la historia, gente que, o sea, personas, mujeres que han estado de alguna manera no reconocidas, y al final sales de esta conferencia, salías con una sensación muy agradable, porque al final tampoco ella iba buscando lo que es el morbo ni el tema, sino poner en valor realmente lo que habían hecho estas mujeres, y eso al final pues te hace valorarlo todo de manera un poco más positiva, ¿no? Pues escuchamos el último corte de Mercedes, en el que nos dice qué le gustaría que se supiera de esto del mundo del misterio. El mundo del misterio hay muchísimas cosas que me gustaría saber. De hecho, me gusta saber. Pero son dos cosas. ¿Qué son los ovnis de verdad? No la tecnología, sino los ovnis que no tienen explicación. Y la segunda, si las psicofonías son verdaderas, ¿y qué son? Yo creo que son las eternas preguntas. Realmente, ¿qué hay detrás de el fenómeno ovni? Se apasiona a mucha gente. Yo, de verdad, me sorprende, ¿no? Cada vez que hacemos un programa de ovnis, y yo pensaba, bueno, es que hemos hablado muchas veces de ovnis, ¿no? Sin embargo, cada vez que hablamos de ovnis, y me lo decía también Miguel Blanco, que a él le pasa igual, pues son los programas más escuchados, más descargados en ORM a la carta, en el canal de iBus, en Spotify, donde diga que estamos, en las plataformas en las que estamos, que es donde podemos medir digamos, el interés. Pues los programas de ufología son los más descargados. Yo no sé qué es lo que tienen los ovnis que tanto apasiona. Hombre, a mí me apasiona, pero también me apasionan otros temas, ¿no? Sin embargo, creo que a la mayoría de los interesados en todo esto, o hay una gran mayoría de interesados en todo esto, que dan prioridad al mundo de la ufología. Sí, los ovnis se está notando que hay algo en el ambiente que no se está en efervescencia. Pero me llamaba también la atención de Mercedes Pullman el tema de la energía y de la búsqueda de otras dimensiones. No sé si lo podemos contar, que estuvimos en el museo. Pues claro que sí. Ah, no sé, yo por si acaso pregunto. Noelia Sirat nos estaba comentando en la nota de Facebook que fue una experiencia maravillosa estar ahí de noche, a solas, sí. A puerta cerrada. Sí. Eso es, hay que agradecérselo al director, a Marcos, sí, que tuvo a bien pues enseñarle a todos los ponentes el museo por la noche, y le contamos la historia, le contamos todo lo que pasaba allí y le gustó bastante. Y ella, Mercedes, sacó sus varitas, las varillas para detectar algún tipo de energía y lo detectaba. De hecho, en el museo había una gran concentración, unos grandes cruces de línea Hartmann. Es decir, hay un momento en el que las varillas giraban, se ponían a 90 grados, que es cuando, justo cuando hay un cruce de línea Hartmann, de líneas telúricas, que bueno, son esas líneas que de alguna manera pues es difícil de medir con otro aparato que no sea ese, porque no se ha detectado todavía su origen físico, pero es un hecho que existe porque tú ves cómo ella lleva las varillas y ya no sabe dónde va a pasar, y cuando pasa por un sitio se produce el movimiento, se va hacia atrás, se vuelve a poner otra vez en paralelas, avanza, otra vez se ponen perpendiculares. Es curiosísimo ese fenómeno. Bueno, estuvo divertido porque, para contar los entresijos de lo que ocurría ahí dentro, le pasó las varillas, recuerdo, al doctor Per Tierra, puede ser, que se los puse, y no sé si Antonio Tapia también las cogió. Creo que sí, ¿no? También, y David Blanco. ¿Y qué pasaba, probando, ¿no? David Blanco le costaba más, pero también se movían. Pero yo recuerdo, y además era curioso, porque yo nunca había cogido una varilla de estas, y sin embargo repetían los mismos movimientos que le habían pasado a Mercedes anteriormente. Entonces estuve explicando que ahí, bueno, que había un cruce, que había un cambio, posiblemente lo que era, digamos que había una reforma del edificio, y allí posiblemente había un dice que había un muro. Y si mirábamos, si nos dábamos cuenta, coincidía justo con el sitio, con un muro que debería haber antes, que es la entrada donde estaban los aseos y que daba paso a la recepción, justo ahí debería haber un muro, y ya no hay. Y era justo donde se notaba. Pero es que además, en esa zona viene a coincidir, de toda esa edificación, es donde da acceso a la parte superior, que es donde se producen la mayor parte de los acontecimientos, y está justo al lado de la escalera donde se aparece la señora. Esa señora que Aldo Linares vio en su momento, y ese otro lugar donde él vio también una energía muy extraña, que fue donde a mí me metieron y empecé a escuchar golpes por todas partes. O sea, aquello era un festival de golpes, hablando de raps, ¿no? Es algo increíble. Bueno, pues eso fue lo que nos contaba Mercedes Pullman, un encanto, como de todo, una mujer vital, con una alegría. Es un amor. Estar con ella es que te da una fuerza, te da una gana de hacer cosas y de dinamismo, que es algo maravilloso. Bueno, pues otra persona importantísima que estuvo con nosotros fue Enrique Chazarra. Enrique Chazarra nos habló de magia, nos habló de la frontera entre el ilusionismo y lo paranormal, y le preguntaba a Antonio Tapia su opinión sobre el congreso. Vamos a escucharla. Pues me encuentro en el segundo congreso de Historia y Misterio de San Pedro del Pinatar. Estoy a punto de dar mi charla sobre vamos psíquicos, y bueno, solo comentar maravillas de la organización, de Joaquín Abenza y todo su equipo, que nos están tratando de lujo, y además con el programa Ayer en Día, con el último peldaño, hicimos boca, ¿no?, para este congreso. Así que dar enhorabuena a toda la organización y a todos los que están implicados en este congreso, y espero que el año que viene pues haya otro. Un fuerte abrazo. También se le preguntó sobre que nos diese un poco de clave sobre su charla, porque la verdad es que sí que es verdad que habíamos hecho un programa con él, pero nos centramos mucho en Houdini. Estuvimos hablando mucho en aquel programa, dentro de su libro, de Houdini, que luego vimos cómo tanto él como David Blanco utilizaron a Houdini. Y de hecho, bueno, ahora contaremos una cosa que pasó con Houdini y con David Blanco, ¿eh? Ahora cuando llegue el turno de David, que viene enseguida, les vamos a contar un fenómeno que probablemente no se dio cuenta mucha gente. Nosotros que estábamos en primera fila, entonces durante la actuación de David Blanco hubo un fenómeno muy, muy misterioso. No sé si os disteis cuenta vosotros. A mí me pilló en todo el tema de grabar, fotografía, todo eso estaba otra cosa. Pero sí que tengo que revisar los vídeos, audios que se hicieron, y a lo mejor sale. Ahora lo vamos a contar. Bueno, vamos a escuchar ahora cuando Enrique Chazarra nos habla de su charla. La charla que ahora dispongo a dar sobre magos psíquicos, pues lógicamente va a ser la charla más crítica, ¿no?, por el mundo del misterio, pero está enfocada desde un punto de vista escéptico, como vamos a decir, a mí, sano. Es decir, hay que cuestionar y hay que dudar las cosas, y hay que saber todos los puntos de vista de los fenómenos para hacerse una opinión, ¿no? Al final no es cuestión de creencias, yo creo que es cuestión de documentación y de saber y documentarse de las historias que tanto nos apasionan, para tener esa visión más amplia y tener la posibilidad de opinar, porque a veces el error en estos temas es un poco la interpretación, ¿no?, que a todos nos gusta, influenciados por esas creencias. Así que, digamos, vamos a levantar una bandera por ese escepticismo sano, ¿no?, que tanto me gusta decir a mí en el mundo del misterio. Es una postura que yo comparto con él, que no te puedes creer todo lo que te digan, pero eso no quiere decir que pongas en tela de juicio el testimonio. Es decir, el testimonio, yo jamás dudo de un testimonio. Y Enrique está de acuerdo conmigo en ese aspecto. Es decir, un testigo, hombre, salvo alguno que se le ve venir muy pronto, pero son afortunadamente una inmensa minoría. La mayoría de los testigos cuando te cuentan algo es porque piensan que eso le ha pasado y creen que es eso lo que le ha pasado. Y para ellos es su verdad. Te lo cuentan y tú empiezas a ver cosas. Y bueno, pues empiezas a ver cosas que te das cuenta de que a lo mejor tiene explicación, de que a lo mejor hay posibilidad de sacar una explicación plausible para lo que le ha ocurrido. A partir de ese momento, ese escepticismo es el que te está ayudando, porque si eres un crédulo total, nunca podrás descubrir la verdad. Efectivamente. Yo eso creo tú eres que un experto en ese tema. Yo no es que sea incrédulo, es que me gusta comprobar todo lo que me llega. O sea, yo intento buscar una explicación razonable, o dentro de lo racional, a lo que nos llega muchas veces. Y la idea es que, bueno, no puedes poner en duda lo que una persona ha vivido y ha sentido en un momento dado. Lo que pasa es que luego es posible que no tenga todo el conocimiento suficiente como para poder interpretar lo que está viendo. Uh-huh. Nosotros a veces, pues porque ya llevamos mucha experiencia, llevamos mucho camino, pues sí que sabemos interpretar lo que está viendo. Pero nunca le puedes quitar el que realmente para esa persona lo que ha visto ha sido algo excepcional. Perfecto. Pues vamos a escuchar otro fragmento en el cual Enrique Chazarra nos ha hablado precisamente de lo que le gustaría que se supiera en el mundo del misterio. A mí desde muy jovencillo me ha apasionado el mundo de los fantasmas, los espectros, la vida después de la muerte. Y yo creo que es el gran tema que a todos nos apasiona o por lo menos nos acercamos al mundo del misterio influenciados por este punto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que en alguna ocasión se demostrase que hay vida después de la muerte, que es posible el contacto con el más allá y que hay una vida después de esta vida, ¿no? Sería, digamos, el gran descubrimiento, como para otros es el mundo extraterrestre y el mundo ovni, pues en el caso de lo paranormal es un tema que siempre me ha apasionado y sería una gran noticia para los seguidores de este tema. Esa es la pregunta de las preguntas, ¿no? Si realmente se puede demostrar de alguna forma sólida el que hay vida después de la vida. Y acabamos con Enrique Chazarra, que habla algo muy curioso. Habla de los lectores de la mente. En el siglo XIX, como digo, ya empiezan a surgir grandes mentalistas, ¿no? En la época victoriana, empiezan a surgir unas figuras que se llaman los lectores de mente. Estos personajes eran curiosos porque había algunos que se anunciaban como personas que tenían capacidades y poderes reales y otros que se anunciaban como magos y dejaban claro que no, que lo que hacían eran unas técnicas, pero que por eso no dejaban de ser impactantes, ¿no? Y normalmente lo que hacían los lectores de mente era esconder, que alguien del público escondiese un objeto en el teatro. Lógicamente el mentalista había salido ya de la sala y cuando entraba cogía al azar a uno del público, le agarraba de la mano y según su, digamos, lenguaje corporal, según sus movimientos inconscientes y según esa información oculta que todos damos cuando sabemos algo, pues el mentalista iba recorriendo el teatro y acababa adivinando dónde estaba escondido el objeto, ¿no? Yo, la verdad es que me encantó esta ponencia, en cómo pudo hilar esa delgada línea existente entre lo que hacen los magos, mentalistas y demás, y los fenómenos paranormales. Y bueno, hablaban por ahí pues de Argamasilla, hablaba de mucha gente que en un momento dado pudo tener esos fenómenos y que, sin embargo, algún mago, le como el caso de Houdini, pues con ese celo, ¿no?, le hizo, le destrozó, ¿no?, a Argamasilla, cuando realmente es posible que Joaquín Argamasilla sí tuviese esa facultad de percibir las cosas. Yo creo que Chazarra nos dio una gran lección y luego vino pues David Blanco a poner en práctica lo que decía Chazarra. Ahora vamos a contar la historia que nos pasó los que estábamos muy cerca del escenario. Vamos a escuchar lo que David Blanco opinaba sobre el Congreso. Pues el Congreso me parece fantástico, un Congreso en el que aúna lo que es la historia y el misterio. Me parece genial porque es muy importante, no solamente el misterio, sino todas las ramas, el saber lo que ha pasado antes. Que no nos dejemos el tintero porque las cosas tenemos tendencia a repetirlas, sobre todo los fallos. Así que esto es genial, unir historia y misterio y siempre recordar lo del pasado es una cosa muy apasionante. Pues le vamos a contar lo que pasó. A ver, El espectáculo de David Blanco fue, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo sinceramente no esperaba que fuera tan bueno. Es decir, yo sabía que era bueno porque me lo había dicho Enrique Chazarra, al cual yo conozco hace muchos años. A David no lo conocía, pero es decir, que David es un gran mago, que además es un mentalista de primera, y os vais a sorprender. Y yo decía, bueno, pues vamos a ver qué nos sorprende. Bueno, sorprendernos no, sorprendernos con mayúsculas y con muchas admiraciones. Lo que hizo David Blanco, yo sigo sin saber cómo diantres lo hizo. Porque en todos los trucos que hemos visto, o efectos que le gusta más decir a los magos, siempre dice, bueno, es que cuando parten por la mitad a una persona es porque debe haber un sitio, no sé cómo, pero donde mete la mitad del cuerpo y por otro lado mete otra cosa y tal. Intentas explicártelo de esa manera, aunque no es fácil. Pero las cosas que adivinó, sacando al azar páginas de un libro, saltando de un libro a otro, libros que acababan de coger del stand donde estaban vendiendo los libros, que no estaban trucados, que eran libros de los que se vendían. ¿Cómo pudo adivinar la palabra que había en la página no sé qué, en el lugar no sé cuántos? Yo de verdad estoy... O adivinar lo que estaba pensando otra persona, todo eso. Yo me quedé, no sé, ¿qué opináis? Sí, a mí me encantó, también me fascinó. Además, yo cuando empecé a escuchar la charla de Chazarra también pensé, nos va a destripar algo o nos va a predisponer de otra manera. ¿Y qué va? Fue todo lo contrario. No sé, yo por lo menos, no sé, me preparó de alguna manera la mente, ¿verdad? Que disfruté muchísimo, muchísimo de la actuación. Nos sorprendió a todos los que estábamos en... Nosotros estábamos en la zona de atrás, así que no vimos eso que decís que ocurrió. Pero sin eso, incluso sin eso, ya dejó un nivel altísimo. Pues te cuento lo que ocurrió. Los que estábamos en primera fila, escuchábamos todo lo que estaba pasando porque lo teníamos a nada, a un par de metros. Pues hubo un momento que él empezó a hablar de Houdini. Dijo varias veces Houdini, sacó la... Bueno, venía a cuento con el espectáculo y hablaba de Houdini. Sobre todo cuando hablaba de Argamasilla, de todas las cosas que... Bueno, pues cada vez que decía Houdini, en la parte de atrás, donde estaba pues el cartel de Historia y Misterio, que ahí no había nada, simplemente estaba la pared, se daban golpes. Unos golpes muy fuertes. Yo pensé, bueno, es que o es un efecto que está haciendo para que de alguna manera nos pongamos todos así muy en situación, o es que, como él me decía luego ya después, dice, no, es que yo he dejado la ventana del camerino abierta y a lo mejor es un golpe de la puerta. Pues no, yo entré al camerino y no hay ningún acceso hacia la parte de atrás, es decir, aquello termina allí. Es una pared, no hay... Yo pensaba, bueno, es que a lo mejor sigue por detrás, hay una ventana y está dando golpes, la ventana que se ha quedado abierta, pero no, al entrar te encuentras con una pared que es totalmente continua la pared donde se estaban dando los golpes, y los golpes estaban por detrás de la pared. Que no pasa nada, es decir, que puede haber algo, alguna causa que haya provocado ese golpe, pero qué casualidad queda justamente cuando decía Houdini. Eso. Cuando decía Houdini salía ese golpe tan fuerte y nos quedábamos todos realmente, pues eso, impresionados. ¿Él fue consciente durante la actuación? Él pensaba que era una puerta que se había dejado, una ventana que se había dejado abierta en su camino. De todas formas, yo creo que es que también David jugaba a eso. O sea, toda su actuación desde el principio, cuando empieza a poner la música introductoria, cuando mete su entrada, ya a partir de ahí va condicionando todo lo que todos escuchamos y estamos viendo a lo largo de todo el tiempo, de todo el espectáculo. Con lo cual, al final, yo ya no sé si esos golpes serían exteriores, él mismo los generaba para generar ese ambiente de mágico, y la verdad es que fue espectacular. Toda su actuación fue fantástica. Mira, sea como fuere, si lo hacía él, no sé cómo diablos lo hacía, porque estaba muy lejos de la pared, estaba más cerca de nosotros que de la pared. No vi ningún dispositivo. Yo estuve luego revisándolo todo, me metí por detrás. Ahí no había nada. No había ningún dispositivo, no había ninguna abertura, no había nada. Era una pared. O sea, detrás de eso estaba una pared que cuando no hay ningún cartel, como el que pusimos, que ponía, bueno, con el logo de... La banderola grande. Bueno, cuando no hay nada de eso, lo que hay es una pared blanca que permite que se proyecte ahí el cañón. Se abre la cortina y es una pared. Bueno, pues esa pared sólida, absolutamente pared, pues no tiene ninguna puerta, no tiene ninguna abertura, no tiene nada. Y los camerinos no dan ahí, dan... Dan al escenario, a los exteriores. Ya está. Pues mira, lo que hablabas antes, a ver si en las grabaciones sale y en vez de en Sigma... En Delta, perdón, estas salen pues en rombo. Hay que revisarlas. Bueno, pues seguimos escuchando a David Blanco y nos va a decir qué le atrajo del misterio. A mí siempre me ha gustado la sensación del misterio en sí, porque yo creo que de la humanidad, el humano y la humana, sin la sensación de misterio no podríamos salir adelante, que es algo que nos favorece la imaginación. Si perdemos la imaginación, perdemos las posibilidades de todo. Entonces, pensar lo imposible, por muy raro y estrambótico que parezca, siempre va a hacer que sigamos adelante. Esa sensación de misterio hay que conservarla. Y continuamos con lo que nos dijo, una cosa que es muy importante, y es si hay personas que tienen habilidades paranormales. Esta es su opinión. No estamos preparados para percibir todo lo que hay a nuestro alrededor. Como decíamos ayer, el 95% de las cosas que nos rodean, de la realidad que nos rodea, son invisibles. Somos demasiado pequeños para entender el universo y demasiado grandes para entender los microorganismos. Entonces, al final, no siempre... Yo no creo que siempre sea tan bueno... tener poderes. O sea, si nuestro cerebro se ha ido desarrollando como está y lo estamos aletargando nosotros por no usar la memoria u otras cosas, y está viviendo es porque vivimos así. Si se hubiese desarrollado de otra manera, pues tendríamos otra sociedad distinta. Pero siempre, cuando aparece alguien que tiene aparentes fenómenos paranormales, pues es estudiado, maltratado, como nos comentaba aquí Mercedes, de Mónica Nieto y otros demás, por hospitales, pues salen menos casos. Si alguien tiene poderes genuinos, no se da a la luz. Y para acabar con el bloque dedicado a David Blanco, escuchamos qué le gustaría que se supiera. Bueno, pues muchos de ellos, pero sí que me encantaría que algún día, pues realmente, pues si hay presencia extraterrestre, pues verla yo con mis propios ojos. Pues sería fantástico, ¿no? Sería una cosa que solo la veo en las películas, y para mí sería una experiencia de mi vida muy, muy buena. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Un congreso de historia y misterio que estuvo, pues, de alguna manera salpicado por estos incidentes misteriosos que le dio todavía mucho más interés. Y vamos a continuar, que vamos mal de tiempo, a escuchar ahora, una versión que me gustó mucho, que la verdad me estaba un poco expectante porque no sabía muy bien por dónde iba a ir, así como los demás los conocía y sabía por dónde iban sus derroteros, pues Juan Carlos Blanco Gago, que es un naturalista y que lógicamente pues está un poco alejado de los temas que yo controlo. Quizá Mónica sí que supiera más de ello, pero yo la verdad es que me sorprendió muy agradablemente todo lo que contó, y sobre todo pues conocer cómo hay un yacimiento tan importante en nuestra región de Neandertal. Es algo muy interesante. Vamos a escuchar la opinión de Juan Carlos sobre el congreso. Bueno, pues el congreso es una gran oportunidad para mostrar lo que es la prehistoria de la región de Murcia, que hoy en día apenas se conoce. Enfocó directamente a lo suyo, es decir, él estuvo todo el rato centrado en sus descubrimientos, en sus investigaciones, y nos contaba así cómo empezó él en la arqueología y en todo esto del naturalismo. Yo empecé en la Coordinadora para la Defensa del Cabezo Gordo haciendo prospecciones para conseguir valores que conservaran ese monte de una cantera que iba a hacer desaparecer el monte, y entre los inventarios de fauna, flora, fósiles, etcétera, pues se localizó este yacimiento tan importante. Porque, Mónica, es muy importante el yacimiento. Pues mucho más de lo que pensamos o reconocemos aquí en la región de Murcia. Se considera el yacimiento de Neandertal, de hombre de Neandertal, más importante del arco mediterráneo y el segundo de hombre fósil de la península ibérica después de Atapuerca. Y eso aquí prácticamente es desconocido. Y a mí me gustó mucho su intervención, muy reivindicativa, habló muy claro. Sí, sí, la verdad es que sin pelos en la lengua. El pelo lo tiene por otra parte, pero la lengua no. Sí, muy claro. Y me voy a esperar, yo tengo una frase suya para resaltarla, pero me voy a esperar porque quizá lo mismo también la habéis extraído vosotros. Perfecto. Pero sí que es importante, y yo creo que entre todas las cosas reivindicativas que dijo es cómo hemos perdido una oportunidad cuando Atapuerca la supo aprovechar también. Mm. Es verdad que Atapuerca tiene a lo mejor algunas cosas pues que ganan en cuanto a antigüedad y eso, pero aquí no nos quedamos muy lejos. Y cómo hemos perdido ese carro que podíamos haber tenido porque, como tú bien dices, es un yacimiento que podría haber traído muchos interesados a nuestra región a verlo. Igual que vamos muchos del resto de España a Atapuerca a ver ese yacimiento, pues también podrían haber venido aquí a conocerlo. Y eso es una riqueza que hemos perdido. Bueno, yo no me daría por vencida en ese aspecto, ¿eh? Yo creo que este yacimiento tiene todavía mucho que contar. Se excava muy poquito, un poco sí, tiempo al año. Claro. Va lento. Así que creo que, sí, mira, si lo cogemos ahora, a raíz, ¿eh? Puede ser a raíz del Congreso, ¿eh? Lo cogemos, yo creo que tiene mucho que aportar a la región y a España, vamos. Vamos a escuchar lo que él habla de la riqueza paleontológica y la necesidad de que haya un museo precisamente para exhibir todo eso. Hace falta un lugar para exponer todas estas piezas y todas las piezas de la región, porque aparte hay restos de dinosaurios. Bueno, la región de Murcia tiene una riqueza paleontológica y paleoantropológica muy importante. La cueva de Victoria tiene una colección de fósiles tremenda, de todo tipo. En la cueva de Victoria hay restos humanos datados en 1 millón de años aproximadamente también, aparte de toda la fauna asociada. El cabezo gordo sigue siendo propiedad privada, la cantera se sigue explotando, que al fin y al cabo es una montaña mágica, es un santuario de los neandertales y un santuario de todos nosotros, todos los que hemos vivido aquí y vemos el cabezo gordo ahí, es un punto de referencia que todos queremos. Algún día la administración se debería plantear adquirir el cabezo gordo, igual que se adquiere un trozo de tierra para hacer una autovía, porque presta un servicio público, al fin y al cabo es algo que es para todos, ¿no? Creo que era eso lo que querías decir tú, ¿no? Efectivamente. Pues acabamos ya con lo que él dijo que le gustaría que se supiera. Los investigadores que están trabajando ahora en la Sina de las Palomas, pues se habla de que se van a tardar más de 80 años en desvelar los secretos de la Sina de las Palomas. Y bueno, a mí me gustaría que bueno, con todas las tecnologías que hay hoy día, pues que cuanta más información se saque y más enigmas se solucionen o se respondan, más preguntas se respondan, pues será mejor para todos, porque al fin y al cabo es el origen de nuestro linaje y de nuestra... Hay que decir que todavía disponemos, vamos, tenemos de bastante, bueno, un 4%, un 2% de ADN de los neandertales, y que bueno, los neandertales no han desaparecido porque están con nosotros y vamos, son parte de nosotros, y con 8.000 millones de habitantes en el planeta, pues bueno, queda todavía bastante genética de los neandertales, aunque pensemos que se ha extinguido. Es una reflexión muy muy interesante y que normalmente no lo hacemos, ¿eh? Y fíjate que yo creo que nos hizo reflexionar mucho todo lo que dijo Juan Carlos Blanco. A mí me gustó muchísimo. Y además creo que todo lo que dijo era muy necesario y muy oportuno decirlo. Pues vamos al siguiente ponente, que fue el doctor Miguel Ángel Pertierra, y vamos a escuchar su opinión sobre el Congreso. Bueno, el Congreso es algo maravilloso. Joaquín Abeja y este maravilloso cartel de compañeros y amigos que estamos disfrutando aquí en un lugar fantástico como es San Pedro del Pinatar, unas jornadas de misterio, de historia y de reencuentro. Le preguntamos también qué le atrajo del misterio. Esto fue lo que nos contestó. A mí el misterio yo creo que me encanta de toda la vida. El primer libro que leí fue un libro sobre OVNI con 10 años. Pero yo creo que el punto álgido fue cuando a los 17 años, en el instituto donde yo estaba, pude leer un libro del siglo XIX hablando de uno de mis personajes a partir de ese momento más intrigante, Giordano Bruno. Y dentro de su conferencia nos habló de un caso, porque su conferencia fue sobre genios que han sido perseguidos o denigrados por la ciencia, de un caso de un investigador de experiencias cercanas a la muerte, como él, que es uno de los grandes expertos de España, que fue perseguido precisamente por eso, por sus colegas, por hablar de casos de experiencias cercanas a la muerte. Enrique Vila. Mira, ahí yo creo que la ciencia, como todos, son corrientes, y todo aquello que se desvía de las corrientes científicas ortodoxas No hay problema. Yo hablaba con un investigador que seguro que tú conoces, Enrique Vila. Empezó a investigar, fue uno de los grandes pioneros de la investigación de experiencias cercanas a la muerte. Hoy en día, en cualquier revista científica, en cualquier lugar científico, experiencias cercanas a la muerte, no sabemos todavía qué es lo que puede ser, pero nadie lo niega. A él lo llegaron a meter en un despacho y decirle, mira, o ajura o te vas a la calle. Trabajaba en el Virgen Macarena de Sevilla, pero así como otros muchísimos investigadores le han dicho pues que no existían las bacterias, no existían los virus, no existía. Hoy en día sabemos que hay corrientes de todo tipo. El ir en contra de la corriente oficial significa que aunque tú tengas la verdad, muchas veces no se la acepta. La cátedra es muy difícil, tú lo bien lo sabes, de mover. El catedrático puede tener mente abierta, pero hay otros que el origen de la especie es que se hace el creacionismo y el género, por ejemplo. Pues ese es el gran problema que ocurre. Sí, y creo que va a seguir ocurriendo en la ciencia. Hay muchos Galileos en nuestros tiempos y la conferencia se llama Y sin embargo se mueve, pues, precisamente era en honor a todos aquellos Galileos que ha habido a lo largo de la historia. Y acabamos la intervención de Miguel Ángel Pertierra con lo que a él le gustaría que se supiese. Bueno, como investigador de experiencias cercanas a la muerte, para mí el gran misterio que me gustaría constatar sería saber y constatar que hay vida después de esta vida. No puede ser más lógico, porque lleva sus últimas investigaciones y tiene un libro precisamente que habla de eso, de todo lo que ha investigado. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte, con un accidente que tuvo y estuvo a punto de morir. Y tuvo una experiencia en la que él cuenta pues todo lo que le pasó dentro de esos muchos elementos en común, del túnel, de todas esas cosas. Pues a partir de ahí empezó a investigar y bueno, pues es lógico que él vaya, te dijera eso, Antonio, porque sí, es lo que le interesa más en estos momentos. Efectivamente, y aparte, bueno, hay porque es que la noche es corta, ¿no? Pero hay un corte por ahí que lo tendremos que recuperar otra semana, que es tú, Echazarra y él hablando sobre Aldo. Uh-huh. O sea, eso son 3 minutos y medio, que es una delicia. Lo cuento sobre todo por el tema de la serie de cosas que pasaron allí, de cosas que vas escuchando, que estás viendo, o sea, no sé, es algo que sobrepasó lo que ha llegado al público solo, sino que es mucho más. El congreso fue muchísimo más. Pues igual hacemos un streaming y ponemos todo lo que no da tiempo a poner aquí en el último peldaño, para que los oyentes también tengan ese placer, ¿no?, de escuchar todas esas cosas que pudimos compartir allí en el congreso. Como vamos de tiempo, vamos ya al final. Tenemos a Enrique de Vicente, que fue la estrella que... Bueno, ¿cómo estaba la sala? Como decía él, aquella del linterna, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada, ¿no? La verdad que fue increíble. Pues vamos a escuchar a Enrique de Vicente hablando de lo que decía el alcalde al principio. La verdad que lo que dijo el alcalde fue muy interesante, porque nos planteaba pues precisamente eso, que nos daba un elemento más de misterio. Y Pedro Javier Sánchez Aznar, alcalde de San Pedro del Pinatar, nos hablaba de ese reloj de la casa el reloj, que cuando se paraba es porque un alma se escapaba, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Enrique Vicente de eso. Que había multitud de casos en los cuales, en el momento de la muerte de una persona, su reloj preferido se detenía. Te pongo un solo ejemplo. Pablo VI. Pablo VI tenía un reloj que había comprado en Polonia, un país al que ningún papa había visitado antes. Y recuerda, ese reloj, el momento de su muerte, se detiene. ¿Quién es el que va a suceder durante mucho tiempo a Pablo VI? No, un polaco. No, claro, no San Juan Pablo I, que no se le reconoció, que fue un mártir, murió al cabo de 33 días, o a base de disgustos o a base de un veneno, sino Juan Pablo II Boitila. Pero igual que eso, hay muchos casos, o sea, es muy interesante analizar el patrimonio de misterios que tiene San Pedro del Pinatar. Qué clave nos y el señor alcalde ha hablado justo de algo que la gente desconoce. Yo sé que le gustó mucho cuando estaba diciendo el alcalde aquello. Enrique estaba, vamos, totalmente tomando nota y pendiente de ese tema. Y para acabar todos estos fragmentos que gracias a Antonio Tapia hemos podido recopilar, pues vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de Enrique Vicente que bueno, estábamos todos expectantes, ¿no? Porque así como las demás estaban todas preparadas desde hace mucho tiempo, Enrique la estaba terminando justo un ratito antes de entrar a la sala. Calentita, calentita. Y estábamos todos, ¿llega o no llega? ¿Llega o no llega? Bueno, al final llegó, porque yo ni un segundo dudé que iba a llegar, pero bueno, como siempre hizo magia y nos sorprendió. Escuchamos lo que dice de los chamanes y de la astroarqueología. Fácil de desarrollar. Es el ejemplo del chamán que por eso o porque tiene epilepsia, es decir, una anomalía cerebral y otras cosas, se considera que está tocado por la gracia y que puede ser chamán. Y ellos son los que hacen todo eso. Por ejemplo, en los bisontes de Altamira os diré que han descubierto arqueoastrónomos, que es un arqueoastrónomo, es el astrónomo que estudia el conocimiento en la antigüedad de la astronomía, porque en las patas de los bisontes de Altamira hay una reproducción de constelaciones. Eso lo hay. Todos los edificios antiguos, todos los estudios, o al menos el 95%, incluidos los dólmenes, menhires, Trollbech, tienen que ver con la astronomía, absolutamente todos. Pues eso fue el congreso, amigos. La verdad es que una delicia. Fue, ojalá hubiésemos tenido más tiempo, más horas para estar allí con todos aquellos amigos y con todos los que vinieron, que la verdad que toda la gente que participó fue maravillosa. Pues ha llegado el momento de hacer el sorteo. Vamos a hacerlo ya, que estamos acabando. El sorteo de ese fin de semana, la estancia del fin de semana en el Hotel Traíña, entre todos los que han participado en este congreso, es decir, todos los que han venido, y en función del número de sesiones a las que han asistido, pues se le ha dado un número a cada uno. Hay personas que tienen hasta cuatro números. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar ya y vamos a sacar, vamos a ir hacia atrás. Primero sacaremos las unidades, luego sacaremos las decenas y luego las centenas. A ver qué pasa. Vamos con las unidades. Ya lo tenemos. Pues El cero. O sea, acaba en cero el número de la persona que se va a llevar esa estancia. Vamos ahora con las decenas. Ahí lo tenemos. Lo enseñamos a cámara, vamos a hacer una foto. El 4, el número 4. Luego es algo que acaba en 40. Vamos ahora con las centenas. El número 5. Luego, el número que se lleva esa estancia es el 540. Vamos a ver a quién corresponde el 540. Pues aquí en la lista tenemos, a ver, 540. Ya lo tengo. ¡Qué emoción! Se ha llevado la estancia para dos personas en el Hotel Traíña, en San Pedro del Pinatar, el número 540, que corresponde a Elena Calleja Fernández. Pues Elena Calleja Fernández, enhorabuena, te llevas esta estancia en el Hotel Traíña en San Pedro del Pinatar para un fin de semana. Nos pondremos en contacto contigo y muchísimas gracias por haber venido al congreso, por haber estado con nosotros y por haber participado en este evento. No tenemos tiempo para mucho, pero sí me gustaría que muy rápidamente todos nos dieseis, nada, 10 segundos cada uno, vuestro corolario o vuestras palabras finales. Giro Sablón, tú que has estado también allí. En el congreso sí estuve más magnífica la charla de Pertirra y Enrique Vicente pues ya contó mi experiencia, o sea que eso va a ser inolvidable por mi parte, lo del disco firmado y dedicado para él, o sea, eso quedará para los restos. Pues muchas gracias. Juan Sánchez. Pues nada, yo animaría a los oyentes a que el año que viene se apunten al congreso porque lo van a pasar fenomenal, van a tener una experiencia buenísima. Y además que lo hagan con tiempo. Porque luego tiempo, muchos sí. Han quedado fuera, ¿no? Este año. Yo nada más que decir que me lo he pasado genial. Han sido 3 días de estrés, de correr, de sudar, pero rodeado de una gente maravillosa, unos ponentes fantásticos y, bueno, y todo el equipo de Peldaño, que hemos hecho piña y cada día funcionamos mejor en grupo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Tú has sido muy responsable de todo eso. Has sido un pegamento que nos has tenido a todos unidos y que cuando había un problema tú estabas ahí siempre para solucionarlo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nuestra jefa de comunicación, Mónica Rubio. Pues yo lo que siento es que la sensación que tengo es que esto es imparable, que va para arriba, que va mejor cada vez y con muchas ganas ya de empezar el del año que viene. Pues suscribo esas palabras. Estamos ya deseando. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado por hoy en este horario especial, que hemos desfasado media hora el comienzo del programa y por lo tanto también el final, por la razón, lógicamente, de la emisión deportiva de actualidad. Y simplemente, pues nada, darles como siempre los saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, que la semana pasada estuvo aquí haciendo un trabajazo, porque yo lo decía ya, se parecía mucho a ese astronauta que estuvo en la cápsula Apolo dando vueltas alrededor de la Luna mientras nosotros estábamos caminando por la superficie. Fue el que más mérito tuvo. Sin él no hubiera sido posible la misión, porque fue el que trajo de vuelta a todos los astronautas a la Tierra. Él estuvo enlazado con nosotros y no saben ustedes lo que yo hablé esa noche con él, ¿eh? Lo que pasa es que no se oía, pero gracias a las artes de Paco López, que montó ahí un dispositivo especial, pudimos hablar y tuvimos la posibilidad de que el programa saliese mucho mejor, que fue perfecto. No hubo ni un solo fallo, no hubo ni un solo corte y fue un ejemplo de que Onda Regional sabe hacer las cosas cada vez mejor. Y así que Paco Valera, pues ahí al frente de los mandos, haciendo que todo llegue perfectamente. También María José Hernández, que estuvo allí esa noche, pero ha estado esta noche con las redes sociales y con la producción del programa. Y Joaquín Abenza, que como siempre, les desea que pasen una feliz semana, que estén ahí porque vamos a seguir haciendo cosas muy interesantes. La semana que viene tenemos un caso que nos va a traer Guido Sablón, verdaderamente innovador. No lo han escuchado nunca, algo así, yo no lo había oído. Y les recomiendo que no se lo pierdan. Así que hasta dentro de 7 días, en este lugar donde el misterio habita, en esta radio donde todo sale perfecto, que es Onda Regional de Murcia y este programa, El Último Peldaño.